do for you. Buenas noches, ¿y qué horas ya? Bienvenidos al 31º programa de Moncada en Juego 3. Hoy toca el especial E3. Era un programa ya, sin duda, que se veía a leguas que íbamos a hacerlo y íbamos a dedicar unas horitas pues a haceros un resumen, aquellas de Moncada en Juego, de lo que ha acontecido en esos 2-3 días de feria, de la feria más importante de los videojuegos. Para ello, como no siempre, tendremos al Mech Team. Hoy nos falta un miembro. Luego comentaremos por qué, aunque creo que las razones sobran. Conmigo tengo hoy a David Freeman. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado con ese tren, esa sí, Virtuous Mission? Por una vez que la Renfe va bien, yo llego tarde. O sea, el tren incluso se ha adelantado, así que la Virtuous Mission ha sido un fracaso. Qué lástima. Pero bueno. Que tengas que repetir. Pues aquí estamos los tres para hablar del E3. Jajaja, ja, ja, es una rima que me pensé ayer. ¿Te costó? Sí, mucho. Me sudaste. Mucho. A las tres la pensé. Sí, es que es tu hora, es tu hora. Es la hora de la comedia de la Freeman. ¿Cómo empezamos? 45 minutos después. Nada, la espera ha valido la pena con ese bésame mucho. Lo sentimos, no hemos sido nosotros. Y nada, adelante. Muchas gracias, Freeman. Y a su lado, como siempre, con esas tres lucecitas atentas y listas, Samuel Fukui. ¿Qué tal, Sam? Buenas noches. Buenas noches. Pues nada, aquí tarde ya. Bastante, la verdad. Pero bueno, esperemos que la gente nos haya ido ya para la cama. Muchas gracias por seguir allí, porque el programa promete. Yo creo que tenemos bastante contenido. Intentaremos resumir en el tiempo que podamos todo, porque hay mucho que contar. Pero es interesante y creo que daremos una buena capa a los juegos, a las noticias y todo lo que ha acontecido en la feria. Ya que empezamos tarde, pues en lugar de hacer 2 horas de programa, haremos 1 hora y 10. Haremos menos programas y la gente se irá a dormir a la hora, porque se estaban quejando. ¿O no? Da igual. La gente le va un poco el masoquismo. ¿La gente quiere caña? Sí, pues aquí y ahora, esta noche, les daremos caña con el E3. Hasta ahora. Y bien, empezamos. Hoy vamos a enfocar el E3, digamos, como si fuera una macro noticias de la semana y una macro lista de lanzamientos. Es decir, la lista de la, perdón, las noticias de la semana las enfocaremos únicamente a lo que ha acontecido en L3 y la macrolista de lanzamientos la distribuiremos por plataformas, obviamente, y ahí se comentarán brevemente los títulos más importantes de cada plataforma que se han presentado y una breve reseña de los digamos juegos base, pero que bueno, han sido presentados en L3 y también los vamos a mencionar. Así que empezamos. Antes, un breve apunte sobre qué es L3, ¿verdad, Fukui? Sí, supongo que la mayoría de nuestros oyentes lo sabrán, pero por si hay algunas personas que quizá pues es su primer E3 y no conocen ni bien qué es o han oído hablar de él y están un poco perdidos, pues nada, pone un poco la situación. El E3 es una exposición, una feria de las siglas Electronic Entertainment Expo en inglés, o sea, exposición de entretenimiento electrónico, que se celebra anualmente en Los Ángeles, en el centro de convención. Es la feria más importante del videojuego mundial, es la que tiene más repercusión, es donde suelen ir toda la prensa y desarrolladores. Es una conferencia, una feria exclusiva solo de desarrolladores y prensa. Se lo ha ganado año a año, sí, porque sí, antes sí. No lo era. Antes estaba un poco... No, antes sí. Estaba en lucha con la de Londres, con la que de no Londres. Recuerdo el nombre ahora mismo. Y sí, la, es verdad el Tokyo que, Game Show. Que desapareció. Sí, sí de porque no podía competir con Japón y con Los Ángeles. Y sí, efectivamente, se ha convertido con el paso del tiempo y con todos los honores en la feria más importante, donde se presentan casi todos los juegos que van a acontecer en el siguiente año, para cualquier plataforma. Y bueno, desde el 1995 que esta feria tiene lugar, y hoy 2006, Mongan Juego 3 comentará un poco sobre ella. Muy bien, pero bueno, no solo nosotros vamos a tener voz hoy esta noche para el E3, sino que también nos interesa la vuestra. Ya sea para cosas que comentamos en el pre-E3, que obviamente también tienen cabida, o de lo que vayamos comentando hoy, sabéis que nos podéis llamar al teléfono en directo para comentarnos vuestras impresiones, opiniones, en fin, los comentarios que queráis compartir con nosotros y con los foreros en directo. Ya sabéis que el teléfono es 935726003. Lo iremos repitiendo a lo largo de la noche para que toméis nota si os ha pasado. Y de verdad, llamadnos para darnos vuestra opinión. Para alabar a quien queráis, para no alabar a quien queráis, para decirlo de una manera más fina. Freeman, contente, que te veo con ojos de hacer una réplica. Y ya sabéis que aquí tenéis el teléfono y nos tenéis a nosotros y vuestra línea, o sea, y nuestra línea es vuestra. Así pues, creo que es momento de empezar ya las noticias del E3 con la primera. Rockstar anuncia Grand Theft Auto Vice City Stories y lo lanzará el 20 de octubre. Pues sí, otro juego de la saga Grand Theft Auto, en esta ocasión para PSP. La saga Grand Theft Auto recupera una localización que ya habíamos visto previamente en el Vice City, que salió para consolas, sobremesa y PC hace años. Y bueno, en esta ocasión, aunque la zona vuelve a ser la misma ciudad, los mismos parajes, pues el argumento y las misiones serán nuevas. Es una noticia que se ha dado en el E3 y ahí queda. No, y Freeman contento. Para Navidades, yo sí, yo contentísimo, porque para Navidades seguramente lo sacarán en Play 2, y quizá para marzo veamos el San Andreas Stories y ya tendremos el triple pack. Sigamos. Datos sobre el acuerdo de Grand Theft Auto 4 para 360. Pues sí, se ha comentado, se ha dicho ya que Grand Theft Auto no solo será para 360, sino que también será para Play 3. Peter Moore fue muy listo con lo del bracito. ¡Qué grande! Y nada, se comenta que el acuerdo consiste en pues unos intercambios, habrá una distribución de contenidos exclusivos en la consola de Microsoft por Xbox Live. Además, se ha puesto de fecha 19 de octubre de 2007. O sea, tenemos para rato. Veremos qué tal estos contenidos, si son de pago, si no, si valen la pena y si realmente son algo que a la gente le hace tender más hacia la versión de 360 o la de PlayStation 3. A ver, porque que te cobren, yo qué sé, 3 euros por una moto. A ver, yo creo que intentarán poner los primeros así gratis, en plan, vamos a viciaros un poco y luego los y luego siguientes. Usarán los créditos Microsoft. Sí. Hombre, pero molaría que pusieran helicópteros gratis, cositas así, detallitos. Yo creo que es una buena baza si la juegan bien. Sigamos, Nintendo presentó en la feria varios periféricos para su X-Revolution. Para Nintendo Wii, así es. Concretamente enseñó un adaptador que convertirá el mando de Wii en una pistola de luz, bautizado como Light Gun Shell, lo que vendría a ser en castellano así como pistola escudo de luz, que consiste en una especie de carcasa donde se inserta el mando y el nunchaku y entonces aparece, tiene la forma de pistola para juegos de FPS y demás. tiene buena pinta y quizás te hace sentir aún más incluso dentro del juego. De todas formas, el diseño que presentaron está en desarrollo. No es un diseño definitivo. Porque es bastante tosco. Pero bueno, aún así se veía. Sí, es que parecía una plaquita. Cumplidor. Parecía una plaquita en la que enganchas los dos que te puedes hacer. Permitidme un apunte. ¿Quién es este de Lumbreras que ha traducido Shell como escudo? Yo no. Pues ya no recuerdo dónde cogí la noticia, pero. Porque se ha lucido. La copy-paste. Es verdad. Shell es concha. En este caso traducido como carcasa. Muy bien. Se ha lucido. Muy bien, muy bien. Vaya tela. Sigamos. Atari. Bueno. Ah, perdona. Otro dispositivo que también enseñó Nintendo. Sí, sí, es cierto. El mando clásico entre comillas. Sí, para clásico Wii, por el diseño. Que es un mando tradicional con sus sticks analógicos, botones y demás, que no tiene ningún tipo de sensor. Es el de Super. Es el de Super un poco con pero todos los botones. Con dos analógicos y con un diseño un pelín más ergonómico. Sí. Pero molará porque yo creo que un Street Fighter con eso, otra vez, qué grande. Será impresionante. Buah. Aparte, claro, como puedes descargarlo por la consola virtual, claro, ya está. Será como volver a los viejos tiempos. Sigamos, Atari se hace con los derechos de Earthworm Jim. Ojo, ¿eh? Pues sí, Atari anunció durante el E3 que se ha hecho con la franquicia famosa del gusano Jim, creadora antes originalmente por Shiny Entertainment, ahora es parte de Sega. Juegos que eran de plataforma, para quien no lo recuerde, en la época de las 16 bits, tenían mucho humor y eran muy divertidos, causaron en aquella época mucha sensación. Parece ser que Atari tiene la intención de relanzar esta franquicia y prepara juegos para nueva generación de consolas y portátiles y sistemas online. Y anuncian de momento los únicos datos que han dado son que serán plataformas de scroll lateral, pero en 3D, con toques 3D. A ver si consiguen que la saga vuelva un poco a tener el privilegio que tenía antes. Sí, porque desde los Earthworm Jim de Super Nintendo prácticamente no hemos tenido desaparecieron. Nada nuevo. Sí. Sigamos, porcentaje de desarrollo de los juegos de PS3. Explicámoslo. Explicamos que IGN ha conseguido, a través de entrevistas, preguntas y testeos de los juegos que había en el E3 de PlayStation 3, hacer una especie de resumen numérico de en qué porcentaje de finalización estaban los juegos ahí mostrados. Entonces encontramos que, por ejemplo, el juego Mobile Suit Gundam estaba simplemente a un 20% de desarrollo. Que era la CG. O sea, el 20% del juego que han hecho es la intro que enseñaron. Estos eran los juegos jugables, las demos. Es o sea, cierto, estos eran los que estaban dentro verdad, del stand el Gundam tenía, y se podían jugar. Tenía jugable. Luego tenemos el Resistance Fall of Man, que era este shooter nuevo que enseñaron, que este está al 70%. Warhawk, el juego de aviones este en el que te puedes mover con el mando. El 15% del cual eres el mando. Está un 30% de su desarrollo. Gran Turismo HD, atención, que estuvieron ahí en la conferencia presentándolo durante 10 minutos, está solo a un 20% de desarrollo. O sea, a mí se me quería que era vergüenza presentar un juego así. Es que, ¿para qué lo presentas? Sí, ¿y para qué estás 10 minutos? Es que es escandaloso. No lo entiendo. En fin, pasemos página. Heavenly Sword, eso sí que es buena noticia, estaba al 50%. Y tenía muy buena pinta. Eso sí que está bien. Pero o sea, muy buena pinta. Aquí sí que realmente, ole. Ahora viene la cruz, sí, el otro exacto. La cara. Genji 2 estaba al 60%. Y era vergonzoso. Y era patético, o sea, imaginaros cómo acabará esto. Fórmula 1-06 también estaba al 60%. Bueno. Y no es que luciera demasiado bien. Virtua Tennis 3 solo al 20%. Y de unido la buena pinta que tenía. Atención a esto. Sonic the Hedgehog 20% solo. Está muy bien. Y no veas la bien. Pinta jugable que enseñaba. Y era, se era colgaba, por eso. Hay varios vídeos en YouTube es verdad. De Sonic colgando la PlayStation 3. Eso fue una venganza de Sega por echar abajo Dreamcast. Luego, Madden 2007, 30% de desarrollo. Y por último, una de las sorpresas del E3, Heavy Rain, que estaba al desarrollo de un 20%. Y te olvidas de otro, Killzone 2 al menos 10. No, Killzone 2 no estaba bien de 20. Yo Heavy Rain lo comentaba como sorpresa porque realmente, técnicamente, era impresionante las animaciones faciales de este juego. Sí. Impresionante. Y luego comentar pues que Gran Turismo HD y War Devil eran los únicos juegos que estaban funcionando a 1080p. Hombre, ¿Cuál, perdona? Gran Turismo HD. Es que como para que no fuera 1080p. Y War Devil. Y luego Heavy Rain y Resistance Fall of Man, no se saben si funcionaban a 1080p o 1080i. Pero bueno, era 1080. Y el resto en 720p. Pues sigo diciendo que el Heavenly Swords, atención a este título, señores, sí. Porque presentaba muy buenas formas, está al 50% y a 720p. Interesante. No, notición que es realmente grande. Sí. Colas en el E3 para jugar a una Wii. Pues así es, mientras tú podías campar libremente tanto por los stands de Play 3 como de 360, para Wii tenías que hacer unas colas que oscilaban entre 190 minutos y 360 minutos. Supongo algunos vieron el vídeo de GameSpot, creo que fue, sí. que abrían las puertas. Sí, que duraba como 3 minutos y del inicio a los 3 minutos era la cola. O sea, la cámara paseaba la cola desde el principio al final y encima iba a cámara rápida. Sí, exacto. Encima iba a cámara rápida y eran unos 3 minutos. Espectacular. Espectacular. Sigamos. Miyamoto defiende la decisión de no incorporar HD en Wii. Pues sí, Miyamoto en varias entrevistas que ha concedido durante el E3 ha vuelto a confirmar su decisión, bueno, la decisión de Nintendo firme de no incorporar HD en Wii, comentando que es una tecnología que aún posee poco público, que hay muy pocas televisiones HD en el mercado, que la sucesora de Wii sí que ya incorporará HD, pero que por ahora no lo veían exclusivamente necesario. La verdad es que, bueno, le puede salir bien, porque ya lo comentó con el online, dijo GameCube no tendrá online, ¿para qué? Ahora lo ha instalado con Nintendo DS y sí, le está funcionando bien porque el online ya es algo más instaurado dentro de las consolas. A ver, yo creo que de cara al usuario no hubiera estado más de más el HD, eso siempre es algo bueno y algo mejor, pues bienvenido sea, pero de cara a los desarrolladores quizá lo agradecen porque los costes serán bastante menores y pues eso puede ser un punto a favor de Wii. Sigamos, atención, notición. Phil Harrison explica las diferencias entre las dos versiones de PlayStation 3. Pues sí, se han comentado bastantes cosas sobre la PlayStation 3 de 600 euros y la de 500. Las diferencias que tenían, las que no, y Phil Harrison salió un poco a la parrilla de las declaraciones y comentó lo siguiente. Que solo se diferenciarán, este solo es entre comillas, en la conexión HDMI, que la de 60 GB tiene conexión HDMI y la de 20 GB no. Que la capacidad de disco duro sí que es ampliable, finalmente. Se ha confirmado que tú le puedes poner cualquier disco duro a la de 20 GB y cambiarlo. Es un disco duro SATA de 2,5 pulgadas. Que los mandos, aunque vendrán con cable en la versión de 20 GB, serán compatibles los inalámbricos. ¿La de 20 GB vendrá con cable? Sí. ¿El mando? El mando vendrá con cable. No sabía eso. Sí. Qué fuerte. Pero podrás ponerle luego, comprarte los de sin cable y ponerse. Sí, ¿no? Por supuesto. Y que también podrás poner un adaptador que sacará Sony para tener Wi-Fi en la consola. Entonces digamos que a partir de add-ons podrás hacer que la consola de 20 GB se equipare a la de 60. ¿Y te cuesta excepto más cara? En lo del HDMI. Sería claro. La única, entre comillas, vuelvo a repetir. Pero entonces toda la parafernalia que adornaron con Play 3 es la verdadera. O sea, el verdadero aparato HD. ¿Cómo lo justifican ahora sin HDMI? Pues lo han justificado con la siguiente frase. Quien quiera, esto palabras de Phil Harrison, quien quiera una consola estrictamente para jugar, que se decante por la de 20 GB. A mí eso y me suena. Y quien quiera la HD para ver películas y entrar en la era nueva, pues que se dedique a la otra. Teniendo en cuenta que es una excusa de 100 euros solo de diferencia. Si ¿qué pasa? Si que cuando dentro de 3 años ya haya televisiones, te tienes que cambiar la Play 3 para poder ver las películas en Blu-ray. A bueno, no se verán a 720, eso sí. O sea, no se verán en HD de real, pero sí que se verán en alta definición. Comentar también, aprovechando esta noticia, que en Reino Unido se especula que quizá la de 20 GB ni salga, ni se distribuya ahí. Y solo distribuya en la versión de 60 GB. Es que me parece casi lo más acertado, ¿eh? Y a lo mejor quizá otros territorios optan por la misma opción. Bien. Sigamos, LucasArts quiere crear un juego de Star Wars para Wii. Yo de pensarlo... Esta noticia no la conocía. Esto de pensarlo... Madre mía. A ver, se han visto fotos por el E3 del señor Steven Spielberg por ahí jugando a Wii... Señor Steven Spielberg es muy amiguito del señor Lucas. Sí, sí. Trabajan juntos muchas veces. Estudiaron juntos. Y bueno, LucasArts ya, o sea, la desarrolladora ya anteriormente, en cuanto vio el mando, comentó que podría ser interesante un juego de Star Wars en este mando. Wow. Y ahora, visto la buena acogida del mando, el altavoz que tiene, que puede hacer el ruidito de la espada láser. Pero perfectamente. El hum, hum, hum, hum. Los golpes y demás, se lo están planteando realmente en serio y dicen que tienen ya unos kits, que Nintendo también está por la labor de colaborar en un juego y yo creo que puede salir algo muy grande. Pero muy, muy enorme. Yo os lanzo, por ejemplo, un accesorio adicional para poner a las piernas como los volantes, con un agujero para poder poner el mando, pero móvil, para poder hacer las... los ataques a la estrella de la muerte, ¿sabes? Sentado y girar el, y girar el mando. En plan la, un X-Wing, en plan, ¿no? En plan X-Wing. Tremendo. O yo que sé, o un aparato a lo espada doble, que se lo enganches una espada doble y lo también tengas que coger con las dos manos. Con las dos manos. Me encanta esa idea. Que nos contrate Nintendo. Se pueden hacer cosas realmente espectaculares. Sigamos, Moore, Peter Moore dice. Sí. Ah, dos vale, puntos. Vale. Está resumido, o sea, para vale, mí. Vale, genial. Pues Peter Moore. La gente comparará Wii y Xbox 360 y no PlayStation 3. Es lo que se ha llamado la generación Wii 360. Wii 60. Vale. ¿Por qué dice el señor Moore esto? Pues el señor Moore es muy listo y dice, bueno, Nintendo estaba teniendo bastante éxito, sin duda alguna. Tiene vistas de que va a ser la segunda consola de casi todo el mundo. Desde luego, la consola complementaria. Entonces vamos a arrimarnos a ella. Ya he dicho, PlayStation 3 vale 600 euros. ¿Por qué la gente va a comprar Play 3 cuando puede comprar por el mismo precio Wii y 360? Y ha quedado como un rey. Ha quedado magnífico. Sí, pero es un poco... sí, en plan ojo, patio de colegio, sí, intentar ligarse a la chica porque luego sale el otro, sale Phil Harrison. Exacto. Diciendo que... Peter Moore tiene toda la razón. Wii será el complemento perfecto, pero para Play 3. Sí, y a todo el mundo quiera Nintendo arrimarse a ella. Claro, y al final será la primera y será ella sola porque no, es que será no ella le gustarán sola, los o sea, tíos. Será la típica, no, será la típica chica friki del cole, sí, que al final dirá, va, yo paso de estos pringados. Paso de estos machotes y ya del... está. Del campeón de fútbol americano. Exacto, y del sí, japonés samurai. Y ya está. No, pero sin duda es curiosa la estrategia de decir, no, no, Play 3, no, no, Wii 360. Curioso. Sigamos, Kutaragi defiende el precio de PlayStation 3. Este hombre tiene valor. Sí, cada vez que habla sube el petróleo, ya se está viendo estos días y, por supuesto, defiende su precio, obviamente, porque quizá él puede pagar 600 euros, que para muchos es un sueldo de un mes. Lo defiende utilizando dos frentes, básicamente. Uno que tú, Freeman, pusiste ya en el foro, algo parecido, que era una tabla de precios de antiguas consolas. Sí, y la, con respecto a la inflación, anual. Precios absolutos. Entonces, Kutaragi, una de las razones que pone es esta, que teniendo en cuenta la riqueza del país y demás, la inflación, no es tan cara comparativamente. Bueno... No, pero, es cierto. Pero la otra excusa también que pone es que el Blu-ray, claro, es una tecnología, quien quiera un Blu-ray suelto valdrá mogollón y con Play 3 lo tienen ya incluido. También vale, pero es que no, o sea, no puedes decir a la gente esto, o sea, teniendo otras consolas que te valen menos, tienes que defenderla, yo creo, de otra forma, de mi punto de vista. Sigamos, el modo online Wi-Fi de Wii será muy parecido al de Nintendo DS. Noticia buena y mala, creo yo. Buena porque es gratuito, porque es fácil de utilizar, pero mala porque utiliza el dichoso sistema de códigos de amigo, que no es nada intuitivo, no es nada cómodo, y que cada juego tiene su propia forma de conexión. En el Nintendo DS ha tenido éxito de otras maneras, o sea que no dudo que tendrá éxito, pero quizá un modo online centralizado tipo Xbox Live hubiera estado bien, pero al menos Wii, Nintendo como siempre diferente con su Wii. En su línea. Ojo aquí a noticia triste. No habrá Metal Gears para Xbox 360 ni para Wii. Una pena. Lástima. No, o sea, no habrá Metal Gear 4. No habrá Metal Gear de momento. No, Metal Gear. La franquicia, de momento hace Metal Gear Solid 4. Kojima ha dicho que está preparando cosas para 360 y para Wii, pero que ya será algo totalmente nuevo y otra franquicia diferente. A ver, porque hace tiempo también dijo que le interesaba un Metal Gear 5 para 360. Este hombre no se decide. Porque a ver. Porque en Metal Gear Solid 1 dijo que no haría más. Y tenemos dos Metal Gear también, más. En 2 también. En fin, este hombre nunca se decide. De lo que diga la mitad. Blizzard confiesa el desarrollo de nuevos títulos, aunque no da nombres. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque ojo, todo ojo, el mundo preguntaba. Espera, preguntaba. Diablo 3. Exacto, Diablo 3, StarCraft 2. Tampoco. Parece que tienen el StarCraft Ghost por ahí preparando. Que tampoco para lo presentaron, simplemente este 3 presentaron la expansión del World of Warcraft. Presentaron que total, su cara, van dijeron, a ser hola. 5 millones de ventas. Claro, con ya eso tienen, tiran ya, la barra tienen bien. Bastante. Pero la gente está deseosa de saber y como mínimo ya ha soltado esa prenda a Blizzard y decir, bueno, va, tranquilos que estamos preparando algo, pero no os decimos qué. Eso sí, primero estamos 2 años de vacaciones en Bora Bora con los millones que nos habéis dado con Vaya tela, qué exitazo. El mando de Wii funcionara con una batería recargable. Era de esperar, tras los comentarios de Ulises Espejo, que comentó que en el E3 iba con pilas, lo lógico y actual es poner una batería recargable para no estar constantemente sacando las pilas, metiéndolas, que te puedes cargar el mando. Claro, y no es cómodo ni seguramente durará tanto como esperemos que dure la batería recargable, porque el inalámbrico y el altavoz, a ver cuánto chupan. Siguiente noticia. Sí, íbamos bien. Miyamoto explica los planes para la conectividad Wii y Nintendo DS. Sí, a ver, realmente no lo tiene muy claro, o al menos no se ha mojado demasiado diciendo que cuál será la conectividad. Pero dicen que está ahí, que están preparándola, que de salida ya habrá conectividad Wii Nintendo DS, que quieren utilizar de algún modo la pantalla táctil de la portátil con la finalidad de controlar algunos aspectos jugables en determinados juegos, que también están pensando en una manera de descargar distintos contenidos de Wii a DS, editarlos en la portátil y posteriormente poder subir estos datos modificados nuevamente a Wii, algo que suena muy muy bien, que la tecnología inalámbrica de las dos máquinas sí que ya está desarrollada, eso no hay ningún problema, hará falta que los juegos salgan ideas y salgan cosas interesantes, pero la base que han sentado puede ser muy interesante. Me recuerda un poco a lo que se presentó en la conferencia de Sony de la PSP como retrovisor del Fórmula 1 2006, que también era muy buena idea. ¿Recordáis? Sí, yo sí lo recuerdo. Que supongo que pondrán un soporte para los volantes para poder conectar PSP. Pues en Nintendo bien. Wii, si hacen cosas así, también puede te ser. Te la colgarás un arnés en plan caballo con zanahoria para poder ver el retrovisor. Siguiente noticia. A ver, que he perdido la hoja, chicos. Decidle a vosotros. Sony, gran noticia. Sony permitirá el desarrollo independiente de juegos en Play 3 bajo Linux. Obviamente no iba a meter Windows. Obviamente. Pues lo que pretende es eso, intentar, o sea, ceder a los usuarios que desarrollen sus propios juegos. No tendrán el nivel de calidad de las grandes empresas, pero seguramente pueden hacer juegos arcades basados en el Linux que puedan tener mucho éxito. Es la verdad es una opción muy muy pero que muy interesante. Y pues sí, yo creo que puede dar mucho de sí, esperemos que no capen el desarrollo. Evidentemente no darán los recursos a la gente para que desarrolle igual que a una desarrolladora profesional, pero pueden salir cosas interesantes, como bien has dicho, Freeman. Penúltima noticia, aunque la última es más una curiosidad que otra cosa. No, la última es la noticia. Por favor. El E3 solo sirve para eso, al fin y al cabo. Microsoft presentó nuevos periféricos para Xbox 360. ¿Y qué diseños, señores? ¿Qué diseños? Me encantan. El headset inalámbrico. Espectacular. Es tipo Bluetooth de móvil así pequeñito. Yo quiero uno ya. Pues podemos decir precios, porque headset inalámbrico se prevé que costará unos $60. Solo headset. Luego presentó también el volante inalámbrico que seguramente tenderá a los 120-130. Pues no está mal, ¿eh? No, la verdad que no. El volante no está mal. El headset es algo caro. Algo caro, a mi parece, sí. Pero el volante... Yo no había leído precios. Yo sí, en Joystick. En Joystick. Ah, vale. Y se me olvidó colgar la noticia, de todas formas. Luego la webcam creo que estaba sobre los 30, que vendrá a resolución de 640x480. Y el pedazo de componente... Sí. Que es el Wireless Gaming Receiver para PC, que es un conector USB inalámbrico para poder conectar todos tus periféricos inalámbricos de 360 al PC. Y eso vendrá al precio de 20 euros. ¡Oh! ¿Solo? 20 euros. ¡Qué grande! O sea, $20. Ya está. Bueno, 20 euros. Bueno, pero sí, claro, o sea, total, 20 euros. Un headset 20, inalámbrico, o sea, para PC. O sea, 80 solo euros. Vamos. Ya está, vamos. O sea, 80 euros headset y versión inalámbrica. Pues ¿qué el vicios, mando ya lo tenemos? ¿Qué vicios multijugadores? Con el tenemos una llamadita. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas ¿qué noches? Tal estamos? Hombre, ¿qué tal, programa? Hola, programa. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, no sé si han terminado las noticias, pero yo al menos decir una cosa que me asombró de los juegos y tal, que podía ser noticia igualmente. A ver. Y que, bueno, para los que jugamos rol desde hace mucho tiempo, es Fasa Studios, sabéis que ha anunciado el juego de Shadowrun. Sí, que sí. Era un antiguo juego de rol y demás, que estuvo jugando mucha gente, se pensaba que era un Morg, y al final va a ser como un shooter con cosas especiales y demás, basado en ese universo. y bueno, va a estar en 360 y en PC, destacable para los que han sido muy roleros de toda la vida. Y bueno, nada más eso, que me pareció un juego que pintaba muy bien al principio, pero que al meterlo en un shooter, pues como que puede ser que lo hayan estropeado y no haber sido un mod. Así que nada, por lo demás, qué decir, hola, todo bien el E3, Sony nos ha engañado, Nintendo se ha quedado con las dos orejas ya falta de rematar, y Microsoft, pues bueno, ni le iba ni le venía mucho, y bueno, ha hecho lo que tenía que hacer, así hombre, que poco más. Ha cumplido. Eso es un buen resumen. Sí. Poco más, porque ya, más de lo que se ha podido ver con el mando. Bueno, a mí me gusta que has comentado lo de Shadowrun, porque era un juego al que yo le había echado el ojo, y yo creo que sí que quizá ha perdido siendo shooter, pero... A lo mejor en ventas quizá vende más, porque se está saturando mucho el mundo de mundo persistente. Yeah. Y en cambio en un shooter, el primer shooter para PC 360 a la vez, con este toque de que puedes hacer hologramas, tienes poderes mágicos, te puedes teletransportar, yo creo que quizá tiene éxito si lo saben vender. Pues vamos a ver. Pues venga, un saludo, ¿eh? Muchas gracias, venga, programa. Venga, buenas noches. Buenas noches. ¿Estabas matizando algo? Sí, quedaba por comentar el gran periférico, la gran salida de Microsoft, que es su lector HD DVD. Sí, más o menos. No se saben precios, pero se rumorea que quizá en Reino Unido se pueda vender un pack 360 más lector HD DVD a unos 400-450 euros. Está muy bien. Podría estar muy bien, porque supondría que 360 se rebajaría de precio y más la suma del lector... Se quedaría un poco más del precio de un premium actual. Bastante, bastante bien. Habría que ver de todos modos qué prestaciones es ese lector de HD DVD para poder relacionarlo un poco con los lectores que salgan aparte. Porque claro. Por un lector de HD DVD será algo más de la mitad de lo que vale una 360. Con lo que claro, si solo contamos el lector que quizá lo ponen a 150 euros, habrá que ver. ¿Qué similitudes o no similitudes tiene con respecto a los oficiales? Y la última noticia, Freeman, ya que supongo que la has puesto tú o la has puesto él. No, la he puesto yo. No, ¿la has puesto yo tú? Voy a ponerla. Fukui, ¿la has puesto tú? Pues claro, es noticia. Yo soy informativo y cualquier noticia que sea destacable hay que ponerla. Sí, relacionada con el mundo de los videojuegos, por supuesto. En el E3 es noticia, o sea... Es yo que creo si que el E3 se inventó para eso, para vender, tías, para vender, veis. Anda, pues comenta la noticia. Comenta. Comentaremos que se dijo antes de que empezara el E3 que este año la organización sería bastante más estricta con las vestimentas de las babes, las llamadas azafatas de los stands del E3. Una noticia que apenó a todo el mundo. Que todo el mundo dijo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Pero qué es esto? ¿Qué estafa? La moralidad estadounidense vuelve a atacar. Pues bueno, os han ido viendo fotos, que por cierto yo no las he colgado en el foro, ahí queda eso. No, yo las he colgado porque no las cuelgo por mí. Ahí me cuelgas el San Benito y... Sé que os interesan a todo el mundo. Venga. y bueno, pues de recatadas sí que quizá un poquito más, pero nada, que hay de todo. Ya hay... Sí, pero yo creo que ha bajado un poco el nivel de silicona, ¿eh? En todo el... Yo creo que ha habido bastante carne para la gente que le ha gustado. Dios pero mío. Bueno, tienen el post, una selección de, creo que de las tres mejores, más decentes para ver, porque hay cada Karima, una que tela. Karima is the best. Sí, pero ya se ve demasiado. Mañana. El año que viene habrá que ir para ver las babes. Bueno, el año que viene estaremos. El año que viene estaremos. Por supuesto. Por supuestísimo. Estaremos, pero para ver a las babes, obviamente. No para. Bueno, ver... vosotros os vais a ver a las babes, yo voy a hablar con Peter Moore. Vale. Me parece bien. Hacemos una pausa para clausurar las noticias de la semana y en breve empezaremos con la macrolista de lanzamientos del E3. Empezaremos por compatibles. Hasta ahora. We'll be right back. La nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3D. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, en www.moncadaenjuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadaenjuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3, 100% videojuegos, 100% radio online. Y con esta magnífica entrada a capela del tema de Mario y el tema que le sigue, empezaremos la macrolista de lanzamientos E3 con compatibles. Así que vayamos comentando, ¡qué grande! Así que bien, empezamos. En este caso, la lista que nos ha traído Fukui de PC está dividida por distribuidoras. Bueno, según es. Nuestros gustos, ha sido por distribuidoras o por orden alfabético. Así que empezamos. Con Tentacle Studios hay dos títulos. Elveon, que también sale para 360, y GTR2, que también sale en 360. Ojo, atención, GTR2. Porque si el primero ya era bueno, pero bueno de narices, una pena que no vendiera tanto y que muy poca gente lo probara, porque los amantes de Toca disfrutarán, pero una barbaridad, en su segunda parte. Cuéntanos de Elveon, brevemente. Pues Elveon, ahora no recuerdo exactamente porque tengo tantos juegos en la cabeza. Buen regate. Sí, no. Es que lo confundo ahora con otro que se llama parecido. El Ion de NCSoft. Pues no, Elveon tiene unos gráficos muy buenos. Utiliza el motor Unreal Engine 3. Es un juego de rol, de recuerda acción. Recuerda un poco como si fuera Mass Effect, pero en... digamos, de gráficos, en medieval. Sí, sí. Sí. Un poco más medieval, tirando a rol. La verdad que... ha sido un aspecto un poco onírico. Sí, jugablemente poco se sabe de él. Al menos de momento la gente no... Sí, es que de la mayoría de juegos se sabe poco. Porque naturalmente algunos son incluso la primera vez que aparecen o son la segunda, pero no se ha contado nada nuevo. Hay mucha gente, muchas páginas web, muchos medios que se han hecho eco de que se ha presentado tal juego, pero ni han presentado imágenes, o simplemente han presentado imágenes, pero no han dicho cómo se juega, ni vídeos, ni nada. Y aún la información está un poco diluida. pero al Albion este echarle un ojo. Sigamos con First Sea Company, en el que trae bastantes títulos: Battle Lord, Death to Spies, P.T. Boat's Night of the Sea. Vaya nombre el que viene ahora, señoritos. Swashbucklers Blue and Grey. Swashbucklers Blue and Grey, vaya tela. Theater of War, Wild Wind of Vietnam y You Are Empty. ¿Algún... De los cuales se sabe el nombre. Pero sí, ya está. No, el más famosillo, You Are Empty. Sí, es el que suena más. Pero... Es un shooter, si no recuerdo mal, y bueno. You Are Empty, qué irónico. Sí. Es curioso el nombre para un shooter. Sigamos a una de las que cada vez es más grande. 2K Games. Atención. Atención con el primero. BioShock. Para los que no les diga nada este nombre, es de los creadores de Irrational Games, de System Shock 2, el juego anterior a todo. Es decir, anterior a Half-Life, anterior a Sin, anterior a Fear. Antes de que tuvierais miedo con Fear, System Shock 2 ya lo hizo. Para que os situéis. Sip City Rome. ¿Algo a comentar? O estrategia basado en la ciudad. Basado en la ciudad. El Imperio de Romano. Dungeon Siege 2 Broken World. Es una expansión del Dungeon Siege 2 que ya salió de la mano de Microsoft. Comentamos hace tiempo que ahora 2K Games es la distribuidora. Y bueno, una expansión con más mundos, más historia y la línea, mismos gráficos. Sigamos. Sid Meier's Civilization 4 Warlords y Sid Meier's Railroads. Warlords, que viene a ser la expansión del Civilization, y Railroads, pues el señor Sid Meier, que se mete en, de nuevo en la estrategia de como trenes siempre ese, y demás. Ese toque estrategia es lo que le mola. De los Sid Meier, sin duda. Stronghold Legends. La continuación del mítico juego de rol medieval de ataque a castillos en masa. Stronghold, pues Stronghold Legends. El juego de los castillos. Que sí. Lo podría patrocinar Lego. Básicamente eran muchos castillos y eran la gracia a ataques en masa y destrucción de los castillos. Estaba muy bien. The Da Vinci Code, que ya nada aterriza en las tiendas este el viernes. Juego basado en la película. En la película, que hay otro es. Para PC basado en el libro. Este es para películas multiplataforma, también sale en Xbox y PlayStation 2. Perdón, sale mañana el título. Mañana ya estará en vuestras tiendas. Sigamos con titulazo de los grandes. Yo creo que junto a BioShock, otro buque insignia para 2K Games. Prey. El juego de los portales. Sí, juego de los portales que utiliza el engine de Doom. Para PC lo está haciendo Human Head Studios. Un shooter que promete mucho. Promete muchísimo. Para 360 lo está haciendo Venom Studios. Y sin duda aprovecha muy bien el motor de Doom. Pero lo miedo. Aprovecha de una manera. Sí, yo sí. No pensaba efectos, que podrían hacer cosas tan bestias como ha enseñado Prey con el motor del Doom. Porque parecía un motor demasiado sólido, muy poco moldeable. Y para nada. Y madre mía, cómo lo han hecho con ese efecto de los portales de gravedad en varias paredes, techo. Sí, alucinante el poder ir por el suelo y de repente pegarte a las paredes, como si las paredes fueran antigravitatorias, para seguir al techo y disparar desde el techo. Realmente espectacular. Por ejemplo, cuando te matan, tu alma se va a un mundo y si consigues pasar ese pequeño mundo en un tiempo determinado, puedes volver a tu cuerpo en el momento en que te mataron. Un título que aterrizará por estos lares sobre mediados de junio, finales, más o menos, a se, ver dice, si se dice, a ver si cumplen fechas. Y la verdad es que promete mucho para PC y 360, como decíamos. Sí, sí. Sigamos con Activision. Primer título, Marvel Ultimate Alliance. ¿Juego para frikis? De género. Además, un beatmap, bueno, sí. Un poco de mover... Sí, es una mezcla. Es que no se puede llamar ni rol, ¿eh? Es en plan no, beatmap con un poco de aumento de personajes, pero es que poco más. La buena noticia es que es multiplataforma, con lo cual todo friki de la saga no tendrá que, o sea, no tendrá que lamentarse a quedarse sin una copia. Sigamos, Enemy Territory Quake Wars. Ojo, ojo, ojo. Increíble juego de sí. Y de software en el que aprovechan una tecnología de mega texturing que llama el señor Carmack, en el que veremos paisajes enormes de nuevo con el motor de Doom 3. Sí, utiliza un sistema de compresión raro, creo. Sí, 2 gigas de texturas en 10 megas, sí, o 2 megas. Eso a mí me gustaría saber cómo lo hace. O sea, que me lo explicara. Explica por ahí en una página, sí, pero muy técnico. Pero es eso, demasiado técnico. Un poco más para gente de calle. Me gustaría entenderlo. ¿Y es un juego tipo hombre, Battlefield es que 2? Si, quizá, si lo pudieras entender, sería John Carmack. Gran puntualización, gran puntualización. Aunque con unos cuantos kilos de menos. Y sin Ferrari. Sí, no, se lo ganaron no, el Ferrari. Sí, se lo ganaron. Se lo ganaron el Fatality. Otro. Es sí, probable. Es posible. Sigamos con... ¿O querías apuntar algo más? Bueno, quería decir que era estilo Battlefield 2, en el que dos bandos se enfrentan, los Strokes y los humanos en este caso, y habrá vehículos, y bueno, será estrictamente online, y promete muchos vicios. The Movies, Stunts and Effects. La expansión en la que tendremos ahora dobles y efectos especiales que podremos añadir a las películas. Parece muy divertido. ¿Es sí. una expansión, sencillamente? Sí, una sí, expansión. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero le añadirá un toque interesante. Que puedes contratar sorprendentemente, con lo poco relativamente que ha vendido The Movies, la cantidad de vídeos y qué buenos hay en internet mucho. Basados en este juego. Es que podrían ser cortos para presentar a festivales. Ahí, sí, es eso, ha creado mucha unidad. Sigamos, Over the Edge, un multiplataformas. Y ahora sigamos con otro ya considerable, X-Men 3, también multiplataformas. La versión de la película que saldrá, pues en juego. El juego saldrá el viernes, lo tenemos ya aquí. ¿Vi detallito del fuego en Next Gen? Sí, está bastante bien. En 360 la versión que brevemente yo he podido ver es bastante, bastante espectacular. No se sale, a ver, no es que digamos, vaya, estamos ante un nuevo titulazo, pero sí que aprovecha mucho más la capacidad Next Gen que no las demás plataformas. Y bueno, el World Series of Poker, que siempre juego de póker. Tiene que llegar. Juego de póker, de bolo, siempre tienen estos packs. Pero que es multiplataforma, atención, o sea, que nadie se quede sin. Siguiente estudio, Ankama Studios, con los siguientes títulos: Dofus, Riders of the Drago Turkey, Dofus Arena y Wakfu. Lo siento, ni idea de ellos, pero es que hay tantos juegos que no he podido mirarlos todos. No, y... Si a alguien alguno le interesa o sabe de alguno, que lo aporte al foro apunte, o pregunte sobre él. O que llame y nos diga, mira, pues el Wakfu es... Por supuesto, estamos dispuestos si no, siempre pues, y aprendemos más. En páginas y medios podemos informarnos e informar a los demás. Es que en PC ha salido muchísima cosa, ¿eh? La gente no se esperaba. Es bárbaro, es bárbaro. Pero... Sigamos con Ascaron Entertainment, con el título Tortuga Two Treasures. Este creo es un juego de estrategia que sí, tiene es, un. Es un juego de estrategia. Una comunidad bastante seguidora de la saga esta Tortuga. Sí. Yo no la conocía, pero he visto un vídeo en Game Trailers y dije, ah, mira. Con bastantes aficionados que la siguen. Es un poco como la que siguen a Sid Meier's. Pero exacto. Sí. El siguiente lo puedes pasar. Sí, el siguiente lo paso, sí. Atari. Estamos hablando que... de. Sí, sí. Estamos hablando de Aspyr Media, que trae. ¿Aspyr Media? Aquí pone es Aspyr Media. No es Yogurt. Pero es Yogurt. No, Yogurt bueno, será la productora. Yogurt es productora. Yogurt es productora. Vale, es verdad, y es desarrolladora. O sea, desarrolladora es Primedia. Productora es Yogurt y distribuidora Nobilis. Y hablamos exacto. de Gothic 3. Gothic 3. Grande. Gothic 3. Muy grande. Pero muy grande. Pero inmenso. Es que, ya está. Dejamos a Freeman volar la imaginación. Cabe decir que hasta que llegue Gothic 3 estaré por los mundos de Tamriel y de la expansión de Gothic 2. Así es. Exacto, que el otro día, cortesía de Nobilis Ibérica, nos llegó un pack. Gran detallito. A Freeman y a mí de Gothic 2 con Knights of the Raven, la expansión, o sea, el add-on de Gothic 2. Que bueno, haremos un análisis doble, ya lo podemos decir. Él yo ya estoy en ello. Él desde la perspectiva friki de conocedor de la saga y yo como nuevo iniciado de la saga. Serán dos puntos de vista interesantes. Quizá coinciden, ya veremos. Es probable en algunos puntos. Sigamos, Atari. Que sigue fuerte. Alone in the Dark, Near Death Investigations. La nueva saga de Alone in the Dark, que pinta bastante bien. También saldrá en Xbox 360. De momento no se ha visto mucho, un par de vídeos, alguna imagen suelta. Pero promete devolver a la saga un poco lo que se merece. A ver, pero ya decían que lo iban a vender por capítulos. Quizá lo venden en fascículos. En el kiosco. Sí. Sigamos con Arthur and the Minimoys. ¿Qué es esto? Es ni idea. El juego basado en la próxima película de... Se me ha ido, lo siento. ¿De animación o de personas? Sí, no es... Ah. Visualmente tenía un estilo un poco Tim Burton, pero no es... Es que esto de los Minimoys me suena, pero sí, no lo consigo es localizar. Famosa, es uno de los próximos... Proyectos de cine. Bombazos para verano, vale. Para público infantil adulto. No, a ver, tiene que serlo porque siendo multi, pues... Sigamos con Neverwinter Nights 2, título esperadísimo para muchísima gente. Increíble lo bien que pinta con el motor que están haciendo. ¿Qué motor usa o es un motor propio? Un motor propio, una evolución del motor Aurora que utilizaban en el 1, pues una evolución. Increíble los paisajes que incluso en algunos momentos pueden competir con los de Oblivion, ¿eh? Quizá no en calidad técnica, pero sí en preciosismo. Y el modelado de personajes es bastante espectacular. Para ser un juego que tienes vista cenital y no tendría que ser... Porque tan espectacular visualmente, A mí me ha sorprendido. Sí, no, la verdad es que tiene una pinta. Lo que me da un poco de miedo es que sale en la misma fecha prácticamente que Gothic 3. Pues público diferente un poco. No estoy tan seguro. O sea, Neverwinter, vale, tiene su público que se lo comprará independientemente de si es malo o no. O sea, si es bueno o no. Y Gothic también, o sea, son público bastante pero fiel. Gothic le falta... Gothic 3 es el que ha de generar el arranque. Ya ha arrancado mucha gente, pero para que sea ya asentado, necesita Gothic 3. Neverwinter yo creo que no lo necesita. Bueno, creo que hay sitio para todos. Si estamos en Moncada en juego 4, quién sabe, desde aquí haremos una cobertura para que todo el mundo pueda conocer Gothic 3. Claro que sí. Sigamos con 3 Dive Unlimited, para PC y 360. Así es, se han visto imágenes, no sé si estaba jugable o no en el E3, pero las imágenes, impresionantes. Yo pude jugar a la demo, creo que tú, Freeman, también. Sí, yo también. Pudimos jugar a la demo para 360 tú y... Tú en HD y yo en 480. Sí, bueno, es lo que tiene. Tener una tele. Tener una tele nueva. Y presenta buenas formas, hay bastantes cosas a corregir, pero bueno, obviamente es... ¡Qué grande! Me encanta esta canción. ¡Qué gran temazo de básquet! Sabía que os gustaría el... ¡Qué gran temazo de básquet! Sí, esta selección que suena... Es una selección, es una Reunion Tracks de doble CD que ha hecho hoy Freeman. Cabe decir, que no lo he comentado al principio, que las tres primeras eran un homenaje al orden de victorias del E3. Obviamente, la primera era Nintendo, segunda, sí, Halo 2, sí. Microsoft, tercera... My Favorite Game, Gran Turismo, Sony. Muy bien, así me gusta. Aunque casi te lo puedes haber ahorrado, porque total, ha sido demasiado perdedora. Bien, como decíamos, Test Drive Unlimited. Ya empezamos. Lo interesante del título es que será un... No recuerdo cómo lo definieron, pero creo que era un multiplayer Massive Racing Online Racer. O algo así raro. Harekander. Sí, exacto, sí. O sea, sí, es un juego. O sea, que... poder ir conduciendo por toda la ciudad y ir tendrás, enfrentándote a todos los que vayan pasando. Y los jugadores online. En el que pues podrás darles piques, podrás picarles a retos, hacer carreras con ellos. Vale. No sé, es una prueba que si logran cuajarlo puede ser muy chulo. ¿Por qué no? Sí. Puede ser, porque pero será... Pero quizá haya atascos. Porque... Como en este caso incluso sería bueno que pudieran reunir a jugadores de PC 360 para ya empezar, a ver, venga, lo que le comenté a Freeman es que si lo hicieran bien, podrían hacer mapas desdobles como hacen en Guild Wars. ¿Sabes? Ah, vale, o sea, una que zona tú, común. Exacto, o sea, luego... que tú creas una zona común y luego, cuando tú usas supongo un grupo para hacer así, carreras, porque sí, claro, ¿no? si estás haciendo una carrera y se te pone otro delante, te vas claro. A pip en la pip del otro, porque a se ver, ha puesto en medio. Ah, bueno, pues como mínimo original. No, sí, presenta bien. Sigamos con Auran, con un título llamado Fury, del que la verdad es que pocos podemos decir, porque creo que tampoco se ha hecho demasiado y no ha dado tiempo a profundizar en todos los títulos. Atención, Bethesda Softworks. Con el primer título, Pirates of Caribbean, The Legend of Jack Sparrow. El título basado en la película. Pues sí. El anterior título, que no estaba basado en los Piratas del Caribe, estaba basado en la anterior saga de piratas, sí. No recuerdo ahora el nombre. Presentó... A mí personalmente me gustó mucho, porque me recordó a un Gothic, pero de piratas, con lo cual ya estaba feliz. A ver si mantienen la calidad. Yo en este sí que me informaba, he visto varias entrevistas y el juego que plantean parece bastante interesante. Hacen un poco de fusión entre la historia de la película primera y esta segunda. O sea, sale el capitán... ¿cómo se llama el malo? Barba roja. Ay, no me acuerdo. Barba de algún color. El del loro. Bar. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el malo de la primera. Bueno, alguien lo pondrá en el foro y lo pues veremos. Sale en este videojuego y luego enlazan con la segunda. Y partes que no salen en la película también las insertan. O sea, hacen un mix que promete. También sale en PlayStation 2. Y Star Trek Legacy, que sigue presentando buenas maneras. Juego de estrategia imprescindible para los fans de Star Trek. Que los hay. Podrás manejar todas las naves de las sagas de Star Trek, desde la clásica, la de Next Generation, Deep Space Nine, la última, que no me acuerdo cómo se llama, bueno, todas, y estrategia con un poco de acción incluso a la hora de ataques que puedes llevar tú mismo. Promete mucho. Los fans se van a hacer el culo agua de limón o algo así se dice, con ese título. Agua de limón. Sí, haces el culo agua de limón, una expresión que quiere decir eso, que vas a flipar mucho. Ah, sigamos con Blizzard. Vale. Siempre se aprende algo, Freeman. Sí, sí. Sigamos con Blizzard. World of Warcraft, The Burning Crusade. The Burning Crusade. Que se prevé unas 5 millones de ventas. Sí, va a ser... Va a ser espectacular lo que además es que las novedades son muy, muy, muy atrayentes. Presentan dos nuevas razas, una para la Horda y otra para la Alianza. Para la Horda presentan los elfos sangrientos y para... No, he dicho, para la Horda los elfos sangrientos y para la Alianza unos que tienen nombre muy raro, que aún no me consigo aprender, pero que son bastante cachondillos. Y luego tienes monturas de vuelo propias, o sea, te podrás comprar un grifo, tenerlo para ti y volar por todo Azeroth, por todo el mundo de Warcraft. También tendrán nuevas overlords, nuevas zonas, nuevas quests. Y bueno, sin duda le han dado a la gente de fan de WoW lo que buscaba, más razones para seguir en el juego. O sea, ya lo hacen. Aumentan el nivel de 60-70. O sea, lo han hecho muy Blizzard, bien. Si algo tiene característico, es sus pedazos de expansiones que parecen juegos enteros. Sí, sí, ya sí. Lo hizo con Diablo 2, que era impresionante el nuevo nivel, y con Warcraft 3, que casi llegaba a las horas de juego que te daba el original. Yo debo decir que viendo un vídeo el tráiler de esta expansión, se me ha puesto la piel de gallina, y eso que no tiene nada, porque simplemente salen imágenes del juego y va saliendo las novedades que tiene, ¿no? Pues grifos de vuelo personales, nuevas dos, nuevas razas, no sé qué. Pero en inglés, con una voz ronca de estas potentes. Es que ha sido enorme. ¿Cómo me cortáis es el para rollo? Amenizar. Lo siento, es que lo he encontrado tan magnífico. ¿De qué es esta? De Yoshi's. ¿Yoshi's Island? Yoshi's Island. Pero en... La fase en la que cae las plataformas y el scroll se mueve solo. Está dedicada... A Yuri. No, a ti. ¿A mí? Ah, pues muchas gracias. Por una vez que hoy... Sí, hay dedicaciones. La de Fahrenheit antes estaba... Gracias. Para Fuku. Muchas gracias. He ido poniendo perlas. Bueno, pues eso. World of Warcraft. Impresionante. Sigamos con Buena Vista Games, con dos títulos. Desperate Housewives The Game y Disney Pixar Cars. Desperate Housewives es lo que viene a ser Mujeres Desesperadas, la serie de moda, que no sé yo cómo van a hacer basado el juego. Basado en ese juego que me gusta tanto, que es Los Sims. Sí, sea un tipo Sims, indudablemente. Puede ser espectacular, ya, Los Sims con Mujeres Desesperadas, lo quiero ayer. Yo creo que ahí puede salir algo bueno, ¿eh? Puede salir algo bueno, mucho. Sí, vale, eso seguro. Y luego Disney Pixar Cars, pues la adaptación de la próxima película de Pixar Cars. Mega multiplataforma. Sí, porque incluso sale para Mac. Incluso sale para Mac, por supuesto. Me he quedado alucinado. Y a ver si lo dobla también en el videojuego la gente esta del mundillo del motor. Esperemos que no. No, mejor no. Sigamos con Buka Entertainment, con los siguientes títulos: Aggression Europe 1914, Dusk 12, Heart Track Apocalypse Rise of the Clans y Pacific Storm Allies. ¿Algún matiz que hacer al respecto, chicos? No, juegos bélicos, juegos de la Segunda Guerra Mundial y... Y ahí queda la cosa. Sigamos. CDV. Con también, más o menos también, en la misma ristra de géneros. Sí, menos uno. De bélicos, sí, menos uno. Warfront, Turning Point, War Leaders, Clash of Nations, Heroes of Annihilated Empires, Dark Star 1 y Pacific Storm. En la línea... En la línea CDV es prácticamente lo único que sabe hacer. Ojo, se lo hace bien. Sí. Codemaster Micro Machines V4. Por fin la siguiente versión de Micro Machines. Ya tocaba. Que ya tocaba. Para Nintendo DS. Yo quiero minijuegos con Micro Machines en DS con táctil. PC, DS, PSP y PS2. Puede ser brutal. Y Archlord. Que será un MMO. Exacto, un MMORPG en el que... Tiene muy buenas pintas. Yo me bajé un tráiler de Game Trailers, una entrevista al productor, y prometía bastante acción directa, un poco hard slice, en la línea de bastante cooperación y acción directa. Sigamos con Eidos. Atención, Hitman Blood Money. También para PS2, Xbox y no salía para 360 también. Sí. ¿Quiero recordar? Sí. Pues se me ha debido colar, bueno, porque lo tenía apuntado, ¿eh? Ya el 26 de mayo podríamos disfrutar aquí con la nueva versión del capítulo preferido, en el que tendrá que, pues, realizar sus misiones como siempre, eligiendo tú, o sea, a sueldo, y eligiendo tú el modo. Y eligiendo ahora en qué quieres gastar tu sueldo. Puede ser impresionante. Just Cause o Just Cues, Rock Trooper y Urban Chaos. Riot Trooper Response. ¿No es el shooter acuático? Sí, correcto. Pero aquí ya ha salido. Rock Trooper. Sí. Sí, ya ha salido. Sí, sí, sí, sí. Con pues esa portada azul, bueno, que está puede basado. Puede salir y que esté presentado en el E3. Que sí, en plan, que está basado en un cómic bastante antiguo. Creo que francés, si no tengo. Sí, creo que precisamente hoy me lo han comentado. Que me han dicho que está bastante bien, aunque solo salieron 20 números porque no tuvo demasiada tirada. Bueno, a mí me gustaría comentar Just Cause. Comenta. Que es un juego que estética parece un poco Far Cry, es una isla así enorme con parajes espectaculares. Ahora sé cuál dices. Ya está. Ahora sé cuál dices. En el que en el vídeo se aparece como ves cayéndote por un paracaídas, arrancas, es en tercera persona de y es matar a lo que puedas. De Boiling Point, ¿verdad? Sí. Sí. Y lo bueno de este juego es que permitirá juego cooperativo entre dos personas y tú podrás, cooperativo, ¿verdad? En plan, yo voy a esta zona con paracaídas, tú cubres aquí y bueno, impresionante. Tenemos paso a una llamada entrante. Venga. Hola, buenas noches. ¿Sí? Hola, buenas noches. ¿Qué buenas pasa? Buenas noches, hombre, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal por Canaletas? 45.000 personas, Nen. ¿Qué dices? Sí, tío, esto es increíble. 45.000 personas celebrando la victoria del Barcelona. De la Champions League del Barça, sí, señor. Vaya tela. Lo siento, tenía que llamar. No, estaba claro. ¿Qué ambiente se respira por ahí? Pues increíble, o sea, la gente está loca. O sea, esto es increíble. De momento no. La gente se comporta, de momento. Bueno, vale, no destrocéis el tren. De momento sí, ahora veremos qué hacen los efectos del alcohol aquí un rato, pero de momento es sí, todo increíble. La gente cantando, votando. Hay que vivirlo, para sentirlo. Y luego muchos de vosotros os vais al aeropuerto a recibirlos, ¿no? Sí. Vaya, vamos a ir, bueno, no sé la hora, pero ahora queda con un compañero del curro y iremos luego para allá. ¿A qué hora llegan? Pues sobre las 3:30 o así. O sea, una noche para el recuerdo, desde luego. Ya ves. Pues y más como ha sido el partido, sufriendo todo el rato. O sea, ha sido un peso que nos hemos quitado encima. Bueno, las victorias sufridas a veces son las más gratificantes por el alza que suponen después. Pues sí. Por cierto, ya que estamos, ¿cómo va el programa? Bueno, bien, de momento bien. Vamos por PC. Empezamos en PC y creo que quedan como 5 horas de programa. Es que hemos empezado tarde, Sefirot, porque el señor Sama... Ya lo sé, ya me he enterado. Sí, tiene problemas con el tren. Aquí. Bueno, chicos, pues nada, la semana que viene estoy aquí con vosotros, pero he llamado para compartir estos momentos de júbilo con vosotros. Gracias. Claro que sí, tío. Que vaya bien los análisis. Venga, disfruta. Venga, Sefi. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Grandes momentos los que vivimos algunos y sin duda hay que compartirlos. Paréntesis Kit Kat. Así es, paréntesis Kit Kat. Y retomamos porque tenemos tela, ¿eh? Sí, tenemos tela. Sí, y tenemos ahora, que ir atención, ¿quién viene? Rapidito. Sí, empieza, es que me pesa la hoja de los títulos que hay. Electronic Arts, con sus títulos de deportes. Casi. Poco todos. Más, vamos a decir. Fútbol. Madden NFL 2007. Fútbol americano también 2007. NBA Live 2007. FIFA Fútbol 2007. Tiger Woods 2007. Super Mario Returns de Video Game. Ojo, que presenta buenas formas. Sí. Buena realización. Ya superará aquel mítico por paupérrimo Superman 64. Hombre, es fácil. Sí. Battlefield 2142. Ojo también. La nueva versión de Battlefield futurista. Utiliza el mismo motor y no impacta. Pero bueno, la jugabilidad. A ver. El título estrella, Sport. Juego del E3 del año pasado. Que empezará siendo un protozoo, una molécula. Exacto. Y podrás llegar a ser una civilización, planetas y galaxias. Y crear galaxias incluso. Y además con interactuación online con otros usuarios para pasar razas y bueno. O una mezcla de estrategia con O-Game. Pues sí. Puede ser. A ver, imagino qué tal mi raza mezclada con las vuestras y haciendo un planeta Ameg. Planeta Ameg. Espectacular. Yo he de tener continente más grande, por supuesto. Yo, muñequitos con palancas. Venga. Crysis. Ojo, Crysis. Técnicamente de lo mejor de la feria. Bueno, desde luego. Por decir que casi lo mejor. Desde luego. No me atrevería, pero sin duda acabará siendo lo mejor porque ya los desarrolladores han dicho que si a la gente le ha gustado ahora, cuando tengan DirectX 10 van a pegar un salto impresionante. Yo no sé si están vendiendo la moto, pero se les ve en las entrevistas súper emocionados. Pues yo me los creo, ¿eh? No sé por qué. Y yo me lo creo. Tengo esa sensación de que me los creo. Y impresionante. A ellos sí. Command and Conquer 3, Tiberium Wars. Vuelve la saga Command and Conquer a la estrategia donde tiene que estar y con unos graficazos para ser estrategia impresionantes. Sigamos con ST Soft, una distribuidora, que lanzará Cabal Online. Ni idea, lo siento. Siguiente distribuidora, Eutenix con E-Racing. También nos quedamos un poco a medias, por desgracia. Freeze Interactive con Phil Orbs. Más de lo mismo. Es una pena que las pequeñas desarrolladoras no se hagan tanto eco, porque es que incluso buscas información y no la encuentras. No. Solo sabes que lo han lanzado porque estaba en el panfleto del E3, punto. Los grandes medios se centran en los grandes juegos y estos los dejan un poco. A mí me ha costado encontrarlos, sí. Algunos. Funcom. Encontramos Age of Conan, Hyborian Adventures y Dreamfall The Longest Journey. Ojo. Dreamfall, que sale dentro de nada, y Age of Conan, que es un MMORPG de Conan con unos graficazos impresionantes. A los fans de Conan es compra obligada, creo yo, y creo que tendrá muchísimo éxito. Prometen bastante fidelidad a la historia de Conan, no solo la película, sino los cómics y los libros. Y atentos, atentos. Siguiente distribuidora, GameTap, con Sam & Max 2. Así es, el juego lo desarrolla Telltale Games, pero lo presentó en el stand de GameTap. GameTap, que son los que tienen una página con un software de tipo Xbox Live Arcade, pues igual. Y entonces, Sam & Max, la nueva generación, Season 1, creo que la han titulado, irá por capítulos, se distribuirá tanto online como en tiendas, y es la continuación de la mítica saga de aventuras gráficas de LucasArts. De momento simplemente se ha presentado un vídeo bastante cachondo, y poco más. Pero bueno, es una gran noticia porque dijeron, fue un trauma cuando se dijo que se había cancelado este juego y al final, que no iba a volver, y al final la vuelve aquí, la compraron, qué grande. Y ahí está. La siguiente es Games Suite Software y trae dos títulos: Video Game Tycoon y Fury. Fury, que me acabo de dar cuenta que ha salido antes. Ha salido antes, sí. ¿Verdad? Esta será la distribuidora y la otra será la desarrolladora. Bien. Sigamos con LucasArts. Ojo, ojo. Con un juego muy divertido, Lego Star Wars 2 The Original Trilogy. Multiplátano a tutiplén. Y bueno, Lego, si encandiló en la primera parte con la saga moderna, vuelve con la saga original. Puede ser brutal. Con Chihuahua. Bueno, Chihuahua en Lego puede ser espectacular. Puedes combinar piezas para hacer tu propio personaje. Con Obi-Wan de mayor, con Luke, qué con bien. Han. ¿Tiene qué delito? Bien ha sabido. La Estrella de la Muerte. Tiene delito que sea mejor este Star Wars que los que pretenden emular las películas, sí. E ir de serios. Sí. Cuando bueno, hay uno que se presentó a puerta cerrada, que los que lo vieron dicen que realmente era lo más bestia del E3. No hemos visto nada, solo artworks. Pero yo quería comentar qué bien lo ha hecho Lego saliendo de los juguetes físicos y metiéndose en un mundo en el que obviamente se iba a quedar relegado y se ha metido en el que está aumentando, que son los videojuegos. Una jugada muy astuta. Sí. Sigamos con Microsoft Game Studios, en el que presenta Shadowrun, el que comentaba antes, Programmer, también para 360. Alan Wake, también para 360. El desaparecido, que al final aparecía en un vídeo. Un vídeo corto, el thriller psicológico de Remedy. Age of Empires 3, The War Chiefs, una expansión. Flight Simulator 10. La nueva versión de la saga Flight Simulator Perpetua. Atención, Race of Nations, Race of Legends. Que tiene un pintón. Pero espectacular. Estrategia. Pero tiene un pintón. O sea, la demo es... impresionante. Pero a todos los niveles. Y Vanguard Saga of Heroes. Un MMORPG. Que también, a nivel visual, también es... me recuerda mucho a Lineage 2. ¡Oh! No me digas eso, que me gusta. A mí me recuerda más EverQuest. Por diseño, no por técnica quizá, pero... no sé, yo por colorido y... pues y sí. Por paisajismo. Paisajismo sí, diseño en personajes quizá no tanto. Sigamos con la siguiente, Midway Games, que trae The Ant Bully. ¿Algo a comentar? Un juego que recuerda a la propia... al propio juego que salió de la película The Ant. Nada, serás una hormiguita, recolectar, defender a tu hormiguero... un plataforma infantil. The Grim Adventures of Billy and Mandy. Tela. Happy Feet. The Lord of the Rings Online Shadow of Anger. Este ya sopó el nombre, este venderá es otra muchísimo cosa. Un sí. Mundo online donde no llevarás a los protagonistas de Lord of the Rings. Será basado en la tercera edad, pero sí que saldrán en algunas quests y demás. Te ayudarán los famosos héroes de Lord of the Rings. Sigamos. Ojo, Rise and Fall Civilization at War. Otro ojo, que tal. Otro que tal. No vamos a tener tiempo para tanta estrategia. No, lo digo, o sea, no hacemos MEG 4 y ya está. Y así tenemos tiempo. Si yo... sí, bueno, ya lo tenemos en mente. Así aún no estamos a tiempo para no avisar a Moncada Radio. Qué malos sois. Mucho. Stronghold. El juego de Jung Woo y el hombre este, ¿cómo se llama el otro? El actor. Jung Woo y Chow Yun-fat, ¿no? Chow Yun-fat, exactamente. Será también, espectacular. También para PlayStation 3 y 360 en plan Max Payne. Sí, será Max Payne, será súper chulo. Si logran fusionar Max Payne con Rise of Honor para cogerlo del actor del juego de Jet Li, puede ser chulo. Y bueno, el siguiente lo pasamos. No. Un Real Tournament 2007 también para PlayStation 3. Han salido las especificaciones técnicas. Ah, sí. El ordenador que mueva Crisis moverá un Real Tournament 2007. Ah, bueno. Son cachondos. Bueno, pues nada, oye. Habrá que esperar a la next gen de PCs. A dentro de 2 años. Siguiente. Mythic Entertainment. Con Warhammer Online Age of Reckoning. Que tiene un pintón del copón. No, y este tú de World of Warcraft. O sea... Pero tiene un pintón brutal. Sigamos. Namco Bandai. Que... Bueno, os anuncio que a partir de ahora hoy Hoy Atari nos ha comunicado mediante nota de prensa, lo que no he podido colgarlo, que se ha hecho con los derechos de distribución aquí en España de Namco Bandai. Así que a partir que todo lo que llegue de Namco Bandai llegará a manos de Atari. De Atari. Ah, mira. Con atención. Ostras, lo que se ha hecho Atari. Con lo que se ha hecho Atari, me acabo de dar cuenta. Hellgate London. Espectacular. De los creadores de Diablo, RPG tercera persona, primera persona. Ahí Atari muy bien. Y además con la mezcla de armas que podrás crear el RPG, atribuir puntos de experiencia a tus propias armas y a tu propia habilidad de disparo. Y atención, que yo he visto en Game Trailers una entrevista en la que el desarrollador decía, no sé si también es otra flipada el desarrollador, pero decía, si os ha gustado el juego que enseñaron jugable ahí en el E3, dice, estamos preparando versión también para DirectX 10. Dice, iba a ser 3 veces más potente lo que habéis visto. ¿Pero qué dices? ¿Qué fuerte? Yo flipé. Pues dije, lo que, además, esta, comentar... La gente está bastante emocionada con el DirectX 10, ¿eh? Porque el tío decía que podían hacer maravillas, no sé qué. Bueno. Pues la verdad es que sí, y además es que piensa que los escenarios se recrearán en tiempo real. Y los enemigos, o sea, nunca saldrán en el mismo, claro, sitio, que era algo que el Diablo... escenario nunca será el mismo. Se supone que funcionarán con algún algoritmo de recreación de edificios que siempre será distinto y de una manera derruida distinta. Puede ser brutal, Freeman. Bueno, es que la intro que ha salido solo es CG, pero cómo emociona. Y el vídeo, yo he visto el vídeo jugable de la presentación. Sí, no, vídeo jugable también, pero no es nada diferente a lo que ya se había visto. Siguiente título de Namco Bandai, Warhammer Mark of Chaos. Otro que tal. También que flipas. O sea, pero que lo flipas. Solo la intro es absolutamente espectacular, cómo plasma a los soldados del caos contra el imperio. Como el del imperio recibe la bendición, se le ilumina el martillo y ataca a un demonio del caos. Bueno, es que es espectacular. Entramos en los reyes de los MMORPG. Buah, esta gente me encanta cada día más. Sí, sí, porque realmente te lo hacen de todo. Ion, o sea, perdón, hablamos de NCSoft. Sí. Y presentan títulos como Ion, Auto Assault, que este está en las tiendas ya desde hace un mes, Dungeon Runners, Excel... Guild Wars Faction, grande. Muy grande. Ya tenemos capa. Tabula Rasa y Soccer Fury. A mí me gustaría comentar concretamente a Ion, que es un juego en el que puedes llevar a una especie de raza que puede ser tanto buena como mala. Entonces depende de cómo juegue la gente en el servidor, ¿vale? Será un mundo caótico o un mundo angelical. ¿Qué dices? Entonces, si tú, por ejemplo, juegas en tal servidor y la gente tiende a ser mala, será un mundo destructivo, irá cambiando. Si tú juegas un servidor en que la gente tiende a ser buena, el mundo será bueno. O sea, como si fuera un KOTOR, pero en... Sí, en masivo. En masivo. Pues espectacular. Y además, los personajes vuelan de por sí. Son como Batenkaitos, que tienen alas. Sí, sí, y sí, pueden volar sí por todo el escenario que quieran. Impresionante. Por cierto, puntualización, otra dedicatoria de J-Pop, la intro de Kingdom Hearts 2. Ah, pues mira, es la primera vez que la oigo. ¿No la has oído? No, lo sé. No la he oído. ¿Quién la canta? La misma, Utada Hikaru. Ah, ¿la misma? Sí. Vale. Y también Tabula Rasa, juego del señor Lord British, del creador de Ultima. Está metido desde hace años en este MMORPG futurista y en el que promete una acción mucho más directa. En el que me gusta mucho una entrevista que he leído sobre él, en el que comentaba que la mayoría de MMORPGs, tú cuando atacas, y me recordó mucho a Guild Wars, vas 1-2, 2-1, vas apretando las teclas de los conjuros o de las acciones que ya tienes asignadas las teclas. Y estás más pendiente del teclado que no de lo tiempo que pasa en la pantalla. Y ya es un poco mecánico, es decir, bueno, ahora ataco magia, fuego, me curo y fuego otra vez. Y es un poco como frío. Y el tío quiere crear un juego en el que tú estés pendiente de lo que pasa en la pantalla, con una interface totalmente intuitiva y mucha más acción directa. Suena bien. ¿Cómo lo hace? Y Soccer Fury, que es el videojuego español, la única representación que hemos tenido, de la gente de Digital Legends, de fútbol, en plan Mario Smash Fútbol, pero online. Habrá que ver si funciona o no funciona. Entramos en On Games, con los siguientes títulos: Legend of Dragoon, PC Fútbol 2007, Shadow of War y Wild Summer. Sigamos con Playteam Interactive, que presenta los siguientes títulos: Battle for Atlantis, The Precursors, The Wall y White Gold War in Paradise. ¿Queréis hacer algún matiz? Que os no, he visto... que hay una rata y creo que Freeman se ha quedado pillado. ¿Qué rata? Que pone también en PC y obviamente estamos en PC. Esto tiene que ir tachado. Muy bien, Fukui. The Wall sí que sale en PlayStation 3 también. Después de tantos y... nombres. Increíble. Rift Entertainment presenta. Ha quedado en plan cine. Liquid. Perdón. Es verdad. Sí. Presenta Liquidator, Utopia City y World War Zero. Pero este título no acaba nunca. Siempre sale. No, porque World War ya es un nombre recurrente, pero no creo que sea el mismo. Es que la versión de World War que salió en PC la llamaron Zero, si no me equivoco, en Play 2. O pues quizás sí. Se me está yendo ahora la cabeza, pero... Entramos en Sega, con Phantasy Star Universe. También en Play 2 y 360. Así es. Sega Rally Revo. En Play 3 y 360 también. A ver qué hacen con la saga Sega Rally. A ver, porque el de Play 2 que han sacado, han lanzado hace poco en Japón, deja bastante petardada. Que sea. Es petardada, pero o sea, tiene un pooping que yo no veía desde Ridge Racer de PS1. Y... como no, siempre no de faltar Whirlpool Championship 2007. Juego de billar. Para los amantes de billar. Chance International presenta The Shadow of Aten, The Egyptian Chronicles of the Alan Scott. También en 360. Ah, pensaba que como estabas no, haciendo no, gesto... No, no, sabes que tela con el nombre. Sí, tela. Sigamos con Ubisoft, con los siguientes, o con los siguientes títulos: Haze, un shooter también que para se han visto Play 360, se ha visto varios jugables y a nivel gráfico un estilo Far Cry que promete a nivel gráfico. Brothers in Arms Hell's Highway. Bueno, atención, o sea, aquí salida, o sea, la han clavado como han querido con Brothers in Arms, con ese tanque y esas balas atravesando las sábanas con una precisión gráfica absoluta. Lo de las sábanas es espectacular. Es que lo de el detallito de la persona que está en la casa le hace una señal con el espejo iluminándole, el tío dispara y atraviesa y cae el cuerpo que estaba escondido detrás de la sábana. Bueno, y el tanque cuando chafa el coche. Increíble, todo increíble, son detallazos. Espectacular. Ojo al título que viene ahora también. Dark Messiah of Might and Magic. Juego que utiliza el motor Source de Half-Life 2 y bueno, impresionante. Pero un pintón, o sea, eso de congelar a un personaje, lo congelas, le metes una patada y se rompe en múltiples... Hará un gran uso de la física, Havok. Sí, pero os recomendamos, ya lo colgaremos y eso, ver el trailer que se colgó del E3, porque es impresionante lo que hacen con la física. Y atención a Tom Clancy's Rainbow Six Vegas. Que también tiene pintón. Que viene fuerte. Play 3 y 360. Y sin duda han conseguido, creo que la saga vuelva un poco a la estrategia, pero bastante amena. Penúltima distribuidora, Vivendi Universal Games, que presenta Scarface, The World is Yours. Basado en la película de Scarface. Eragon, que este no me suena de nada. Freeman lo tiene en la mente, a pero mí me suena sí, lo muchísimo. Tenía, lo tiene en la lengua, pero es que en demasiado nombre. Sí. Fear Extraction Point. La expansión. Yo también lo quería ayer. Sí, lo sé. Pero, y ojo, Time Shift. También, que también. No. O sea, también shooter mezclando estilo Max Payne. No, estilo Prince of Persia. Exacto. En el que puedes retroceder en el tiempo y jugar con él como quieras. Y finalmente, Web 10 con Huxley. Ojo, que yo lo tengo ojo a puesto a este MMO shooter. Sí, este first person MMORPG. Bueno, también podrán cooperar gente de 360 y PC. Exacto. Project Wiki, Oh, lo he visto por primera vez en movimiento y me ha encantado. ¿Sí? O sea, es Wind Waker en multiplayer, online masivo. Ah, vale, sí. Con la estética hasta el shading. Al final lo van a lanzar a pesar de los problemas que tuvieron. Sí. Han cambiado cuatro cosillas y ya está. Y el último título, Soul of the Ultimate Nation. Y este también tiene pintón, ¿eh? Este tiene pintón. Coméntalo porque a mí no me suena. Es otro MMORPG donde hay unas armaduras diseñadas súper súper bien hechas, donde tiene una historia bastante buena y donde se cooperará mucho en grupo y habrá mucha, mucha acción. Podéis ver los vídeos por ahí. Muy bueno. Yo... ¿Te has dejado uno? Que me sorprende que te lo hayas dejado. El que promete ser el revolucionario de la estrategia, pero en futurista. Ni Command and Conquer, ni nada. Para PC. Para PC. Que es Supreme Commander. Sí, ya, o sea, me lo han dicho en otro sitio que me lo haya atención dejado. Atención este juego, repasar. Porque no solo a nivel jugable, las interacciones de las batallas navales en las que se ven los misiles salir de los barcos con un detalle impresionante, no solo a nivel gráfico, sino la mezcla de... como si fuera un estilo Advance Wars, mezclar muy bien tus unidades. Atención. Y bueno, yo quería comentar un poco, no sé qué os parece, los ausentes. Como por ejemplo... Duke el Eterno. Forever. El Eterno. Duke Nukem. El que le sigue a la zaga, que es Stalker. Fallout también, que se dijo que sea... Bueno, pero Fallout 3 lo han anunciado como cartel. Pero o sea, no al menos, nada. Al menos está, ¿no? El año pasado igual. Estaba un cartel y pro. Y había más, ¿no? ¿Más? ¿Había alguno más? ¿Te parecen pocos? Half-Life 3. No, hombre, no. Freeman. No. No resbales. No, de grandes hacia ausentes, creo que esto sí está para PC, ¿no? Sí, pero Duke Nukem. Y eso que hay gente que decía que saldría porque era el 10º aniversario y no sé qué. Sí, sí. Yo lo decía. Nosotros lo decíamos. Yo tenía esperanza. Sí. Pues mira, la esperanza solo sirve para esperar. Bueno, cabe decir antes de pasar a las indies plataformas. Sí, que es una pausa. Que quizá nos hemos dejado alguno, que no hemos comentado datos de alguno, pero bueno, pondremos la lista en el foro igual que las demás. Ya me encargaré que me las paséis y las pondremos en el foro en el L3. Y así la gente las podrá consultar y ver realmente todo lo que ha salido en el L3. Y comentar, para muchos de aquellos que vienen diciendo que el PC está muerto, que lo habéis visto. Lista. Lo habéis visto en esta última media hora. Que tiene titulazos. Y que es bueno que no muera, que ha de haber variedad para todo el mundo. Pues bien, hacemos una pausa, un ratito para descansar un poco la boca y volvemos en breve con los juegos de Wii. Hasta ahora. La nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, entre www.moncadajuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadajuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3. 100% videojuegos, 100% radio online. Bien, ya estamos de vuelta y empezaremos con los títulos de desarrollo para Wii, pero antes un pequeño matiz. Sí, en el foro nos han puntualizado que Eragon, el videojuego que nos sonaba, es de basado en una película que van a estrenar estas navidades, tipo Crónicas de Narnia o así han dicho. Gracias por el matiz. Pues gracias por el matiz. Como siempre ya sabéis, completo feedback con vosotros en el foro. Y agradecemos estas puntualizaciones porque naturalmente todo no lo sabemos, ni muchísimo menos. Pues eso, empezamos con Wii. Y la lista aquí también está distribuida por distribuidores, valga la redundancia. Y empezamos por Activision, ¿verdad, Freeman? Pues así es. Empezamos con el Tony Hawk's Downhill Jump, que tiene un aspecto, podríamos decir, patético. Tal cual, y eso que es Tony Hawk y la saga me encanta, pero... Bueno, Tony Hawk de 360 también es patético. Ya. Sí, no, en su momento también lo dije. Pero la saga, a ver qué tal ese Project 8... Que el tráiler ya es impresionante, a ver, pero bueno. Lo que es Wii, quizá el mando le da un toque, le sacan un complemento con ruedecitas y ala. Luego tenemos Marvel Ultimate Alliance, el que hemos comentado antes, juego para frikis, en el que también aprovechará las cualidades del mando. Y un shooter. Call of Duty 3. Call of Duty 3. ¿Cómo me sorprende que sea este título para Wii? Multiplataforma. Será multiplataforma, seguramente sea Next Gen... Una burrada de gráficos, tanto para Play 3 como para 360. Para Wii mantendrá las formas, pero con el concepto... Será interesante. Donde pongo el ojo, pongo la... Y yo me imagino tirando granadas con el mando de Wii. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! Es verdad. Sigamos con AQ Interactive, que presenta un Boxing Action. ¿Juego de boxeo? No. ¿No? De ping-pong. Sigamos con Atari. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Yo, de verdad, quiero coger el mando, alzarlo hacia el techo para y hacer una bola Genki. Para hacer una bola Genki, efectivamente. O sea, tener que moverlo en el aire, o sea, agitándolo como si estuviera cargando la bola Genki, que el micrófono me detecte, universo, plantas, plantas, venid a mí. Animales del universo. Animales del universo, darme vuestra energía y tirar una bola Genki. Qué grande va a ser. Es que... Obviamente no será así, pero no. Soñar es gratis. Desde luego, Atlus nos trae Trauma Center Second Option Operation. Porque sí, aquí aquí ha habido corrección. Rata. Aquí ha habido Ha sido autocorrección de Word. Es probable, sí. Second Operation. Sí, lo que se ha visto. Porque lo de Trauma Center Second Opinion. El enfermo que opina. Oye, qué grande. Vaya tela. Y es la 1 y 20, señores. Pues sí, lo que se ha visto, además, a nivel gráfico, presenta unos brillos. Parece que utiliza pixel shaders, no sé qué, pero muy buenas formas. Y además, el control Wii para hacer las burradas gore que tú quieras en el hospital sin responsabilidades. Pasamos a Banpresto porque lo de Bandai está repetido. Está repetido, sí, prima. Obviamente. Así que pasamos a Banpresto con Family Action Game. Parece que, minijuegos, ¿no? Que creo que sí, parece de minijuegos, pero creo que ellos lo conocen. Porque, o sea, Banpresto, porque los demás nos hayan dicho demasiado. Buena Vista Games sigue en la línea Disney con Disney Chicken Little Ace in Action. Dos grandes opciones a juegazo de la semana. Y Disney Meet the Robinsons. O sea, es espectacular. En fin, sigamos mejor. Capcom Resident Evil Series. Sí, un Resident Evil en exclusiva para Wii. No, no sabemos si luego más tarde lo sacarán para Play 2. Vete como hicieron con Resident Evil 4. Sí, exacto. Pero... es que si no suelto el culo ahí. Y nada, a ver. Lo que estaría bien es que ya que hay Resident Evil 5 con el estilo Resident Evil 4, este se mantuviera... Sí. En la estética survival horror de, por ejemplo, el remake de GameCube. Yo lo agradecería. Sí, sí, aquí la verdad lo agradeceríamos. Siguiente distribuidora, Crossbeam Studios. Pues... Bueno, no, o estudio, mejor dicho. Sí. Con Darkness. Pues así es, en un mundo post-apocalíptico en el que reinaron los humanos, ahora se encuentra gobernado por vampiros. Y así se presenta... que solo se han publicado bocetos, pero bueno, la idea de que sea un mundo gobernado por vampiros está bien como idea. Pero este es el juego basado en el cómic, ¿no? Hay uno que es el Darkness. No, ese es de Darkness, ah, vale. Por sí, Starbreeze. Vale, vale. Es que grande Starbreeze Studios. Ya ves. De lo grande que ha hecho el actor. Ahora no me sale. Vin Diesel. Sigamos con 3D Publisher. Con el juego Simple Series. No, es... O sea, Simple Series es el desarrollador. El juego es 100... Vale, perdona. 100 Bullets. 100 Bullets. Basado en el cómic, escrito por Brian Azzarello y dibujado por Eduardo Risso, en el que mezclará el crimen con el espionaje. A ver, yo no conozco nada del cómic. El nombre me suena del escritor, pero bueno... Cuando colguemos la lista, ya aportaremos. Sigamos con Electronic Arts. Solo dos títulos. Madden NFL 2007 y Medal of Honor Airborne. Sigamos con Epoch. ¿Esto de Epoch? Esto ha sido errata mía. Los que ponen desarrollo casi que nos vale. Lo podemos saltar porque obviamente... No pues sigamos. From Software nos traerá Action Game. Un Action Game. Pero no sabemos cuál. Porque no hay nombre. Es que es eso, por eso te digo que si te parece bien los que ponen desarrollo. Bien, de acuerdo. Nos los saltamos porque para incluso decir... los que pone título provisional. Sí, bien. Sí. Pasamos a Hudson Soft, que nos traen Bomberman Land y Pilot Wings. Atención, pueden salir cosas interesantes del lanzabombas. Atención. Y del volador. Sí, Bomberman siempre con el mando de Wii, madre mía. Pues aunque no me lo imagino muy bien. Pilot Wings sí, será como pilotar un avión de papel. Pero... ¿Bomberman? ¿Como señalando dónde quieres tirar tú las bombas o...? O quizá que el nivel se controle con el mando y si, por ejemplo, inclinas el mando hacia adelante, el nivel también y las bombas caen hacia el lado de... Venga, especulemos. En plan pinball o algo así, un poco mesa de pinball. Sí, como si fuera una visión cenital, tú mueves el mando y si el personaje enemigo está en el lado superior, como el nivel se inclinará... Hacia la parte superior, las bombas caerán hacia él. Es curioso, veremos qué nos presenta Hudson Soft para Bomberman. Sigamos con Konami Digital Entertainment. Nos trae Elebits. Pues un juego que bebe exactamente de Pikmin, por así decirlo. Se controlará exclusivamente con el mando y bueno, se tratará de ir recogiendo a los Elebits en un planeta en el que no hay ni electricidad ni residuos fósiles para aprovechar. ¿Cómo has puesto esto, Freeman? ¡Pero qué grande! Lo sé, sabía que os gustaría. Además, había pensado que caería por Nintendo cuando quizá comentábamos el Budokai. Pues mira, poco le ha faltado. Poco le ha faltado. Pero es que he grande. Pensado en... Oh, Dios mío. Estoy mojadito. Pues eso, pinta muy bien, sobre todo en el diseño que se parece a los Pikmin. La verdad que promete. Sigamos con Majesco, que como no, trae un Bastamove Revolution. Bueno, Revolution, esto es Revolution. Uy. Bastamove Wii, podríamos decir, sí. No podía faltar. Donde hay una consola, hay un Bastamove. Podríamos definirlo así. Sigamos con Midway Games, con el que hemos el anteriormente comentado para PC, The Ant Bully y Happy Feet. Sí, Happy Feet será una colaboración con Midway, o sea, de Midway con la Warner Bros., en la que nos llevará a un mundo fantástico habitado por pingüinos. Es Es que es espectacular, Freeman. Yo si no puedo concentrarme. Pues atención a lo que viene ahora. Sí. Porque es un track compuesto por tres. Oh my god. Sigamos. Namco Bandai Games. Con el primer juego, Final Furlong. ¿Qué es esto, Freeman? Tus anotaciones. Corre, corre, caballito. Tus anotaciones requieren explicación. Es un juego de hípica. Bien. En el que con un control normal, obviamente, pues pasaría desapercibido, pero con el mando de Wii, el hecho de controlar el caballo. Creo que sí, además de controlar el salto del caballo. Interesante. Con lo cual es una opción jugable interesante. Y lo siguiente, Snoopy versus The Red Baron. Sí, Snoopy versus el Barón Rojo. Todo el que conociera a Snoopy. Claro. Qué grande. Siempre estaban aquellos montajes. Pues han sacado un juego de aviones. ¿De aviones? Sí, es que es de aviones. Pilotado por Snoopy contra el Barón Rojo. Vale. Espectacular. Es que, sí. ¿Qué se puede decir? Ese de Gundam, G-Breaker. Juego de Gundam. No estaba mal gráficamente. Salió en la presentación. Digimon. Bueno. Digimon, otro juego de One Piece. One Piece Unlimited Adventure, exacto. Y un Tamagotchi. Y un Tamagotchi. Interesante. Sí, sí, sí. Natsume. Y, o sea, Natsume nos traerá Harvest Moon. No puede faltar. Imagínate remover el caldo con el Wii. Como si estuvieras ahí removiendo el caldichi. Pescar. Pero por Dios, Freeman. Es que esto va de... Oh. Es un track entero. Es espectacular. Sí, o sea, pescar, por ejemplo, cortar el pescado, como si cortaras, ¿sabes? El típico corte rápido, sí. Pues puede ser muy, muy, muy curioso. Nibris, atención, Nibris, nos trae el famoso título blanco y negro, Sadness. Pues un juego que tiene muy buena pinta, un juego de terror gótico ambientado en antes de la... No sé si es Primera o Segunda Guerra Mundial... Y que llama la atención por ser en blanco y negro y además relacionar la esquizofrenia con la narcolepsia, un estilo... Y además recuerda mucho porque será un poco como Condemned. No tendrás armas, tendrás que utilizar tu entorno, pues una piedra, un cuchillo roto o una antorcha, lo que sea, para defenderte. Muy buenas formas presenta sí, Sadness. El problema es que le está costando encontrar desarrolladora. O sea, desarrolladora, distribuidora. Sin palabras. Sigamos con Nintendo, en el que presenta, ojo, Disaster Day of Crisis. Ese titulazo que de Monolith Production. Que tendrás que enfrentar a la naturaleza. En plan, el día después. Resulta interesante. Yo ahora no sé si es Monolith Production o Software, porque... Al final... Es que en un lado han desmentido una cosa, en otro otra. ¿Sí? Sí, en Hardgame creo que decían que era Production, en Videojuegos Software. ¿Software? Pues da igual, es igualmente grande, si no sí, saga. Sí, sí, sí, es que es eso, o sea, solo con que tenga el nombre Monolith... Ya está. Sigamos con Duck Hunt, que bueno... Atención, la vuelta de NES... Puede ser el juego friki por excelencia. Puede ser brutal patos. con el Wiimando teniendo el accesorio de pistola. Ahí. Es que puede ser espectacular, te puedes señores. Flipar, pero mucho, mucho. Cantidad. O sea, yo me esconderé detrás de la cama y haré strafe para disparar a los patos. Exacto. Es que, no, es que quizá lo tienes que hacer con el... Es que me imaginaba a mí mismo haciendo el paripey así espectacular. Ah, no, que... O sea, atendo que tenemos llamada. Otra llamada, atendámosla. Hola, buenas noches. Buenas, Peña, soy Sander. Hola. Hola, buenas, muy buenas, Sander. Sander, coméntanos. Bueno, a ver, que me parece que se me puede cortar esto. O sea que, bueno, lo primero, Fukui. Dime. El nombre del mano de Piazza del Mar Caribe es Barbosa. Ah, Barbosa, vale, eso, gracias. Barbosa. Yo sabía que empezaba por B. Ay, gracias, muchas gracias. Y bueno, ya hay mi opinión sobre el 3. A ver, adelante. Bueno, lo primero, Microsoft. ¿Sí? Y bueno, de esto no tengo nada sobre qué decir, ¿no? O sea, fueron con los deberes hechos y ya está. Sander, vocalízanos un poquito porque te oímos un poco apagado y un no poco te oímos bien. Sí. Vale, me he un poco fastidio de la garganta. Ah, vale, perdónanos. Bueno, Microsoft, que fue con los deberes hechos, como ya he dicho. Uh-huh. Y bueno, eso fue más que suficiente. O sea, ha hecho sus deberes. Exacto. Como todos pensamos. Bien. Luego PlayStation 3, pues bueno, qué decir de ese feto abortado que es el mando. Y bueno, decir que hay un juego que a mí me llamó bastante la atención, que se llamaba Assassin's Creed. Sí, Assassin's Creed, sí. El juego de multiplataforma, Ubisoft. Que será multiplataforma de Ubisoft. Muy interesante. ¿Y por lo demás? Y bueno, Nintendo... Nintendo es grande. Grandísima. Y bueno, a destacar sobre todo ese pedazo de Super Smash Bros. Brawl. Oh, con Snake. Con Snake. Exacto. Ahí. Que ya solamente me imagino, mis dos personajes de videojuegos favoritos, que son Link y Snake, jugando juntos, ya me han vendido la consola. Te han hecho feliz entonces, ¿no? Exacto. Bien, bien. Muy bien. Pues nada. Muchas gracias, Ander. Mejora tu garganta. Venga, hasta luego. Gracias. Adiós. Pues la opinión de Xander. Que más o menos está en la línea de... Sí, está en la línea de lo que más o menos todos tenemos en mente. Y que supongo comentaremos al final nosotros. Sí. Sigamos con Excitetrack, nos habíamos quedado aquí. Sí. Sí, ¿no? Excitetrack. El juego de conducción 4x4 que controlarás con el mando, que gráficamente está muy mal. Cabe decir, lo podíamos haber dicho al inicio de comentar los juegos de Wii, que se rumorea que todos los juegos que se mostraron en L3 jugables no estaban funcionando en una Wii, sino que estaban en kits de desarrollo basados en GameCube vitaminados, por así decirlo, porque se han visto capturas en las que dejan entrever cubos de Cube tanto en el hall donde se hizo la presentación como en los stands jugables. Lo cual es probable que el aspecto gráfico mejore. Hombre, las capturas que se pusieron en el foro en el que se veía Mario, Zelda, o sea, Mario, Zelda, ya presentaba bastante buenas formas. Sí. Me llegaron a sorprender más de lo que me esperaba incluso. Porque Sobre todo en el Smash Bros. En texturizado. O sea, claro, nos han vendido que se verá tan mal que incluso lo vi y dije, pues puede dar guerra. Claro que sí. Sigamos con Fire Emblem. Metroid Prime 3 Corruption. Que será juego de lanzamiento. Es que me lo voy a comprar ayer también. O sea, increíble. Es que Metroid 3 y encima con el concepto Corruption, que se prevé que finalmente van a explicar de dónde sale el Pazón, qué es el Pazón en Fazón, realidad. Fazón. Es Fazón. Te pasaste todo el programa pasado diciendo Fazón. Pazón. Y es Fazón, porque es por PH. No, es verdad. Te la ha corregido Xander en el foro, pero creo que no, pero no sé si lo has visto. En definitiva, que es Fazón. qué momentazos radiofónicos. Bueno. Juegazo. Venga, o sea, se nos hace tarde, chicos. Yo mañana curro, ¿eh? ¿Es tarde, Fukui? Esto no puede ser. Es tarde. Cada día aumentamos el tiempo de emisión. Hoy vamos a récord. No, el inconveniente es que hoy, a causa de mi tropiezo con el tren, pues he llegado tarde. Project Hammer. A ver qué pinta. Un beat'em up con un martillo impresionante. Vale. Tiene pinta de ser de estos, de fliparte con el mando, de empezar a descargar con el brazo ahí de lado a lado. Seguramente será de los causantes de incrustar el mando junto con el Budokai, de incrustar el mando en la tele. Bueno, tiene una correilla el mando, patropas. Cierto, cierto. Que se vio en la presentación. Es que si lo han hecho, es porque seguro que en los desarrollos, cuando estaban en los tests, se le escapó a más de uno. Ups, seguro. Sigamos con Super Mario Galaxy. Oh, que este no será de lanzamiento, lamentablemente. The Legend of Zelda Twilight Princess. Que habrá dos versiones, hay que comentar. Una para GameCube y otra para Wii. La versión de Wii estará gráficamente mejorada y tendrá las posibilidades del Wii Remote. Y vendrán 16-9. Sí. WarioWare Smooth Moves. Atención. Minijuegos. Wii Sports. Lo que vimos de golf. Gráficos sencillos, pero adictivos. Sí. Golf, tenis y no recuerdo la que. Animal Crossing. Y oh, Dios mío, que estoy viendo. ¿Donkey Kong? Sí, se confirma por Famitsu que hay un Donkey Kong en desarrollo para Wii. Ya está, ahí lo dejan en el aire. Pero eso es dejado demasiado en el aire. Ah, pero habría que poner. Y que no está en la lista, Smash Bros. Brawl. Cierto. Brawl. Smash Bros. Brawl. Ahí, cierto. Que por cierto, animaros a todos en el post que he colgado de añadir vuestro personaje, el personaje que desearíais para Wii, lo podéis mandar a Nintendo. Obviamente os podéis flipar, podéis pedir un Gordon Freeman, que no pega, pero bueno, por pedir. se puede, pero por ejemplo podéis pedir un Beautiful Joe. Que pega. Que pega bastante. Pega mucho el Beautiful. Pega mucho Joe. O un Sonic estaría bastante bien. Sonic también, mucho. O incluso un Bomberman. También. También está bien. Esto me lo ha comentado Yuri esta tarde. Me dice un Bomberman. Y yo, qué grande. También. Desde luego. Sigamos con Sega. Super Monkey Ball, Banana Blitz y Sonic Wildfire. El Sonic tiene buena pinta. Exclusivo y además para con Wii. Muy, muy, muy buenos frames. Mucho, mucho. O sea, velocísimo. Pero es que los dos tienen muy buena pinta y ahora te tendrás que pillar el de Wii y el de 360. Mm. O el de Play 3. Wii 60. Sin duda. SNK nos traerá Metal Slug Anthologies. Un Reunion Games de Metal Slug. Que aquí de aquí me venía la idea de lanzar granadas. Porque comentaban en una entrevista que en el Metal Slug con el Wii Mando podrás lanzar granadas con el Wii Mando. Con el Metal Slug harás lanzarás las granadas. Qué curioso. Spike nos traerá Necronesia y Heroes. Necronesia es un juego de rol en el que con el Wii Mando controlarás directamente la linterna. Y a nivel gráfico deja un poco que desear, pero bueno, poco más se sabe. Como detallito eso, controlar con el Wii Mando la linterna. Sigamos con Square Enix, que con el nombre provisional de Final Fantasy Crystal Chronicles Crystal Beaters nos traerá la segunda parte de Crystal Chronicles. Con online, wifi cooperativo y uff, con eso promete. Dragon Quest Swords. De pegar espadazos a monstruos. No sé qué más tiene. Y ya está. Pero bueno, ahí en las encuestas de Famitsu en Japón es de los que más ha causado interés. Sí, pero yo las encuestas de Famitsu... Bueno, ahí queda el dato. Con pinzas y al 30%. Taito nos traerá Let's Go by Brain. By Train. By Train. Perdona, es verdad. By Train. By Brain. Vaya tela. Conducción de trenes. Y Cooking Mama. Famoso Cooking Mama, curioso, que sí. Con el mando puede ser la hostia. Tecmo, por su parte, traerá Super Swing Golf Pangea. El conocido pues... aquí en Occidente como Albatros 18 para PC. Cierto, no sabía, es verdad, cierto. Pusiste, sí. Y lo pusiste en el foro además, ¿no? Sí. THQ traerá el comentado Avatar The Last Airbender y SpongeBob SquarePants. Además del Disney Pixar Cars, como ya hemos comentado dicho antes. Ubisoft traerá Open Seasons, Rayman Rabbit Rabbids, ojo, atención. Que tiene pinta. Por cierto, que animo a la gente que en el post en el foro de E3 he puesto un post de un pequeño videoclip gracioso que ha hecho Michel Ancel, el creador de la saga Rayman, en el que se excusa por no haber estado en el E3 y aparecen los conejitos del Rayman Rabbit Rabbids por allí y se lo cargan. Bueno, se lo cargan, se lo intentan cargar, vamos. Sí. Aparecen ahí en 3D y el Michel Ancel ahí, no. Es muy divertido. Muy la ironía del artista, tus propios diseños te destruyen. Sí. Y finalmente, el título estrella de Ubisoft para iba a decir 360. Para Wii es Red Steel. Sí, ha causado bastante sensación, pero también unas opiniones un tanto diversas por el control que no acaba de estar depurado. Obviamente falta pulir. Veremos si realmente lo pulen o realmente es que es así. Y aún se hace así, poco accesible. Tenemos un catálogo. El control yo creo que es bueno. Lo que pasa es que la gente se esperaba otro tipo de control. Y cuesta adaptarse. Sí, es quizá un poco complicado. Bueno. Pero bueno, así... Uy, voilà. El micrófono señor que Freeman. Lo tiro. Un catálogo bastante interesante gráficamente, excepto dos o tres, deja bastante que desear la Wii, pero bueno, sabemos que va por otros derroteros. No, pero cumple. Sí, y bueno, o sea, no es eso que digas que cutre, no, cumple. No llega al nivel de la Next Gen de PC 360 o Play 3, pero es igual, va por otros derroteros y visualmente. Pero bueno, aceptable. Tenemos Metroid 3, Smash Bros, Zelda, Rayman 4, ya. Y luego los suyos para parties, Wii Sports y WarioWare. Oh. Que puede ser brutal para Smash parties. Y el Smash Bros. Cuando salga. También, sí. Si os parece, ya que es Nintendo, también enlazamos con DS. Por supuesto. Y Activision nos mostrará Over the Edge, X-Men The Official Game, Marvel Ultimate Alliance y Tony Hawk's Downhill Jump. Nada que no sepamos. Sí. American Game Factory. Atención a los nombres, ¿eh? Atención, Miss Spider, Harvest Time, Hop and Fly, espectacular. El que viene. Strawberry Shortcake, Strawberry Land Games. Dios mío. Es la siguiente parte de nuestra querida Strawberry. Sí. Pero qué efectivamente. Grande. Lo quiero ya. Dios mío. Sigamos con Cartoon Network Grand Prix. No me, me, ¿es lo que es? ¿Un Grand Prix de Cartoon Network? Supongo. Ah, pues será gracioso. Puede ser. Será quizá, gracioso. Quizá. Kout Lyoko. ¿Quién conoce ese título? De verdad, si alguien lo conoce, que ponga algo en el foro, por favor, porque siento curiosidad. Y Garfield, Tale of Two Kitties. Ya más, es que no hay más que decir. Un spin-off de Garfield y Kitty. No creo, no creo. No, no. Atari traerá... Sí. Atari traerá título ya conocido que hemos dicho antes, Arthur and the Minimoys y Totally Spies 2. Que el título aún es provisional. Atlus traerá Contact y Deep Labyrinth. Atención con Contact. Comentemos. Mucha atención porque gráficamente promete llevar la ADS tela y además ahora no recuerdo bien el concepto jugable, no me quiero aventurar a comentarlo al 100%. No, pero si no nos tiran de las orejas. Sí, pero la primera sensación en recuerdo promete. Dejadme dar otra vez el teléfono por si acaso, por si hay alguien que se acaba de poner ahora o no lo tenía a mano, que es para llamar en directo y decir lo que queráis, obviamente relacionado siempre en dentro del contexto E3. 93-572-6003. Ya lo sabéis, aquí estamos para vosotros. Bethesda Softworks, que trae un Star Trek adaptado, que es Star Trek Tactical Assault. También sale para PSP y es un... A ver, un estilo bueno. Advance Wars. Sí, más o menos. O Prince of Persia. Me espero que sea más estilo... Todos lo esperamos. Sí, desde luego. Buenavista Games. La lista es la siguiente. Pirates of Caribbean, Deadman Quest. No, ¿Qué? Chest, perdón. Disney's American Dragon. Jack Long, Attack of the Dark Dragon. ¿Por qué ponen títulos tan largos? Pero si no cabe ni en el lomo de los juegos. The Sweet Life of Zack and Cody. Spectrops. Chicken Little, que lo hemos comentado antes. El juego que os quitará neuronas. Disney The Little Mermaid. Ariel's Undersea Adventure. Ariel's Undersea Adventure. Suena esperpéntico. Hannah Montana. Montana. Montana. Montana. Es que hay tanta letra parecía que yo no veo. Parecía una peli. Sí. Hannah Montana, de otro calibre. De otro calibre. La asesina. De Disney. Ah, no, Disney. Sí, sí, sí. Vaya tela. That's So Raven, Psychic on the Scene. Qué cachondeo llevamos, chicos. Sigamos con Disney Harvey. Anda, que vaya tela también. El cochecito Harvey volador. Disney Skin Possible. Es que es una tras otra. Global Gemini, aunque bueno, aquí imposible, es un plataforma de acción que se lo perdonamos. Meteos, Disney Edition, a ti Freeman seguramente te va a gustar. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Mizuguchi? O sea, ¿cómo lo has dejado? Disney Edition, ¿qué va a sacar? ¿Gorritos de Mickey en vez de Meteos? Sí. Los picos del Pato Donald. Y sacará el supercalifragilístico espialioso con versión dancing, pero con gorritos Mickey. Disney Meet de Robinson, como ya hemos comentado antes. Sí, una lista de juegos de Disney, de adaptaciones de sus franquicias. Capcom nos presentará Mega Man ZX y Phoenix Wright Ace Attorney 2. Ojo, el juego que de es el de los abogados. El abogados que lo van a traer aquí, lo cual una grandiosa noticia. Sí. Sigamos, Codemaster, Micro Machines V4, como ya hemos comentado. D3 nos traerá Brick Em All, Hi Hi Puffy, Amy Yumi, The Genie and the Amp. ¿Alguien conoce el título? El nombre, yo no lo he encontrado. Es que no me extraña. La verdad es que no me extraña. Aunque has tenido valor en intentarlo, de buscar. Possibly, sí, porque hay algunos que ya es que he pasado. Sí, porque sabes que realmente no vas a encontrar nada. Sí. Fossil Leak, DTC, DreamWorks Flushed Away y Warlords Champions. A ver. Sigamos con Destination Software. ¿Qué traerá? ¿Y estos así seguidos? Pues Freeman. No, es el vale. Es el primero. Risk, Battleship, Clue, Connect 4, Travel, sorry. Por favor. Es el primero. Es el primero, o sea, es un que, Risk. Es que te decía, ¿qué es esto, Freeman? Y me has dicho, no me has aclarado. Risk, es un Risk. Risk. Vale. ¿Sigamos con el de abajo o sigo con el de al lado? No, el de abajo, que es vale. El 17, Flying Fortress. Bien. Silent Running, Lionel Trains, Princess Natasha. Que mira, el nombre de Natasha mola. Era colectiva el título. Student Secret Agent Princess. Espectacular. esa coletilla. Una princesa agente secreto. Parece que ahora la monarquía tiene trabajo. Espectacular frase. Cállate. Bueno, que nos van a chapar no el programa. No, hombre, que estamos en Cataluña. Que... Otra perla. Venga. Lo hago sin querer. Bueno, y ya pasamos a Eidos. Con Tomb Raider Legend. Tomb Raider, que será un de scroll horizontal. Para Game Boy PSP. Advance, y PSP y GameCube. Sigamos con Electronic Arts. Con Madden NFL. Se ve que para las demás consolas solo sacan el Madden NFL. Y Superman Returns. Seguimos con Kepco. Kemco, siempre son complicados de decir este nombre. Spy vs. Spy, Mutually Assured Destruction. MAD son las siglas. Sí. Top Gear Downforce. Konami traerá Lunar Knights Vampire Hunter. Atención, lo nuevo de Kojima. Para DS. Es verdad, eso era lo de Kojima. Sí, y pinta, pero no realmente bien. O sea, parece que tendremos que poner un 96, quizá en gráficos. Luego Shaolin Showdown, Castlevania Portrait of Ruin. Ojo, la dosis de sangre vampírica anual. Luego Death aquí, Junior. ¿Este es el de la PSP? Sí, este es el de la PSP, que sí. Como quizá no ha tenido el éxito suficiente en PSP, quizá pintaba mejor en DS, porque el diseño Tim Burtoniano... Ah, impresionante. Temazo. Sigamos con Marvel Trading Card Game, My Frogger, Steel Horizon, Wings Club Shadow of the Phoenix. Atención, por suerte vuelve Wings Club. Ya podré dormir. Podrás con el Stylus, como esos jueguecitos, tendrás la figura 2D y podrás quitarle el vestidito, coger otro que tengas arriba y ponérselo. Lo quiero ayer. No sé si es así, pero la idea es buena. Es buena. Y Winning Eleven Pro Evolution Soccer. Que nos comentó Ulises la semana pasada que lo había probado. Que deja bastante que desear. Y que dejaba mucho que desear. LucasArts presentará, como no, Lego Star Wars 2 The Original Trilogy. Majesco traerá Dino Master, Cooking Mama, que lo hemos comentado antes, Mecha Assault Phantom War y Monster Bomber. Seguimos con Midway Games, que traerá Happy Feet. Que ya lo hemos... Esto es errata por mi parte. Vale. Porque lo hemos comentado antes. Namco Bandai Games traerá Point Blank. Que este para DS es realmente muy apropiado. Pero muchísimo. Será muy divertido. Plink, plink, plink, con el puntero. Tener ese juego de G-Con pasado a Stylus. Natsumi ya lo hemos comentado, ¿verdad? Porque me suena, que lo habíamos dicho ya. Seguimos sí, con. Sí, pero en Wii. Cierto, en Wii. Porque saldrá un DS, sí, Harvest Moon de DS. Exacto. En vez de mover la cazuelita con. Removerás con el mando con el Stylus. Freedom Wings y Puzzle de Harvest Moon, que es un título provisional. Sí, sí, sí. Y atención, Nintendo. La lista de Nintendo. Yo creo que la digo seguida porque ya todos son títulos más que... Es que... Empezamos, porque es que es espectacular. New Super Mario Bros. Big Brain Academy. Magnética. Sudoku Gridmaster. Tenchu Dark Secret. Este no lo sabía. Sí, qué sí, grande. Sí, sí, sí. Y buena pinta, ¿eh? Mario Hops 3 on 3. Atención al juego de básquet con un control peculiar. Y el siguiente, déjamelo decir. Adelante. Porque es Mario vs. Donkey Kong 2, March of the Minis, un Lemmings a lo Mario en el que tendremos que despejar el camino para que nuestros Marios no mueran. Es espectacular. Me encanta. Espectacular. Brutal. Pokémon Mystery Dungeon, Blue Rescue Team. Buena pinta tiene. Sigamos insistiendo. Star Fox DS, Children of Mana, ¿qué tal? ¿Otro Clubhouse qué tal? Games, Custom Robo Arena, Elite Beat Agents, el Lowendan Occidental, Magical Vacation, que es un título provisional, Pokémon Ranger, The Legend of Zelda Phantom Hourglass, ojo, Yoshi's Island 2, hacía falta, Diddy Kong Racing DS, Hotel Dusk, Room 250, que comenta muy buenas formas. He tenido que pensarlo. Chibi Robo Park Patrol, Kirby 2, Kirby, Arcaic Seal Hit, Donkey Kong, King of Swing, DS, perdón, EDS Air, simulador de... iba a leer sí. Como si fuera la coletilla. Es que estamos muy mal, señores, ya. EDS Air, te muestro tu título que ahí se queda. Sigamos con Sega, Charlotte's Web. ¿Qué es esto? Ah. La web de Charlotte. Vaya tela. A ver, seguimos porque Sam no puede. Con sigue tú, Fukui. Yo soy el más serio aquí. SNK versus Capcom, Card Fighters Clash de cartas, Square Enix con Dragon Quest Heroes Rocket Slime, comentado la semana pasada, y el remake de Final Fantasy 3. Final Fantasy 3, que se han visto unas comparaciones con el de NES. Pero es que son espectaculares. Es espectacular. Este Final Fantasy sí me gusta. Telegames nos saldrá Ultima Brain Games, Ultima Card Games y Ultima Puzzle Games. Nada, se aprovechan de la factura de Nintendo para sacar juegos del estilo. THQ, la ristra es la siguiente: Disney Pixar Cards, Monster House, Alex Rider, Stonebreaker, Danny Phantom, Urban Jungle, Avatar The Last Airbender, como el hemos comentado antes. El juego para los foreros. Qué malo eres, Freeman. Por favor. Retírate. Y el otro que se pueda poner a reír. Pero bueno. A ver, Bratz Diamonds, de las famosas Bratz, Nicktoons Vortex Ashline, Scooby-Doo 07, no sé, supongo que será 007, ¿no? 07 aquí, ¿qué pinta? Y SpongeBob SquarePants Critter from the Krusty Krab. Otro juego de SpongeBob. Sí. Y sigo yo el programa solo, señores. Esta gente ya se está cayendo la lagrimilla y todo. Luego tenemos Ubisoft con Open Season y un nuevo Rayman para la DS. Pero bueno. Y Vivendi Universal Games con The Legend of Spyro, A New Beginning, Crash Boom Bang y Eragon, el que antes mencionábamos que no nos salía de sí. Qué era. Y finalmente tenemos a Warner Bros. Interactive Entertainment con Tom and Jerry Tales. Comentamos brevemente una lista de juegos de Game Boy Advance, muy breve. Porque Freeman. También es breve la lista. Pues sí. Tenemos a Battle Bee Demon, Yggdra Union, un juego de Atlus que mezcla RPG de estrategia con batallas de cartas, Mega Man Battle Network, Super Robot Tyson, Capcom Classics, un Tomb Raider, The Ant Valley, Bionicle Heroes, ese juego de los cereales, de Lego... New Spyro, por supuesto, Final Fantasy 4 y Final Fantasy 5. Aquí pone 6. ¿O hay una errata o lo has dicho mal? No, creo que es 4, ¿eh? Sí, creo es que 4, lo he dicho sí, mal. Es 4. Sí, sí. No, o sea, lo he dicho bien. Y bueno, Modern 3, que no se sabe si vendrá a Europa, rumores. No, pero hay rumores. Que viniera, porque es curioso. Con el exitazo que ha tenido en Japón. Hay rumores. Bien, hacemos una pausa para refrescar de nuevo nuestras boquitas y para que vosotros tengáis tiempo de ir a la cocina y tomar algo. A poner unos cacahuetes. Y seguiremos la lista de lanzamientos de L3 con T60. Hasta ahora. Yeah. es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. Y bien, estamos de vuelta. Ya sabéis que nos podéis llamar al 935726003 para compartir con nosotros todas las opiniones que, pues bueno, las que decís en el foro, ¿por qué no? También podéis decírnoslas aquí en directo. Puntualizaciones. Qué fantástico es el concierto. Qué grande que es, entero. Puntualización, para los frikis que no se hayan dado cuenta, la canción anterior era La vida es una lenteja, o la tomas o la dejas, de Radio Espantoso, GTA Vice City. La única canción que me motivaba a jugar al juego. Dicho esto, te falta la siguiente puntualización, que es la Final Fantasy. Sí, ha sido error mío. Final Fantasy 4, cuando tenía Final Fantasy 6, realmente Final Fantasy 4 ya ha salido. Gracias por la puntualización en el foro. El que se anunció era el 6. Ya lo decía yo. Y empezamos con 360. Muy bien. 360 que hemos comentado muchos, porque son hemos comentado mucho, así que bueno, comentemos los exclusivos. Sí, ¿no? Será bastante más rápido. Y bueno, PlayStation 3, como más, que se ha visto más o menos también. Como que se ha visto tan poco, además de los juegos, porque están todos en pañales. Así que ya casi cogemos la recta final. Venga. Empezamos. 2K Games con Prey, que lo hemos comentado ya en PC, y The Darkness, que es el que hayamos comentado un poco antes, que es basado en un cómic y hecho por el equipo de Starbreeze Studios, de Vin Diesel, los que hicieron, pues, Chronicles of Riddick. The Escape of Hatcher, The Prison of Hatcher Bay Escape. Ahora, en Activision, con Monocle of Duty 3, que seguramente tendrá una pinta, pero es que no quiero ni imaginarlo. Que no está desarrollado por los de Infinity War, por eso. Será como el Call of Duty 2 Big Red One. Y el Big Red One, que no son oficiales. Lo cual tiene cierto, ¿sabes? Le dará un toque, le dará un aire. Sí, cierto toque, pero al menos no es un... Vale, no quiere decir que los de PC se han pasado a consola, sino que otro equipo hace otro para consola. Sigamos con Atari. Alone in the Dark y Test Drive Unlimited. Ambos los hemos comentado anteriormente. Bandai Namco, que también trae la lotería Atari, será Mobile Ops. Es un juego en el que se utilizará, que se potenciará bastante por el live. Es más, básicamente se va a usar por live. En el que, pues encima de una especie de mechas, bípedos, tendremos que hacer batallas. Será una especie de Mecha Assault, algo así, por live. Pues el Mecha Assault de Xbox era bueno. Sí. Sí. No, este no presenta mala pinta. Gráficamente aún tiene que mejorar, pero obviamente, como que está reciente, no tiramos nada. Buenavista Games traerá Turok. Nuevo Turok, a ver si remonta. A ver, porque tras la evolución de Turok, que obviamente la de los dinosaurios fue desaparecer. Sí, fue pues una serie el juego casi. Pues, a ver. Seguimos con Capcom. con Dead Rising y Lost Planet. Primero, Dead Rising. O sea, un juego cachondísimo. En el que tenemos mil maneras de matar a los mil zombies que hay en medio. Serán beta tirarles map. Los cubos, los coger una sombrilla y clavársela a los zombies, el levantar el zombie y tirárselo a los demás. Bueno, o sea... Puede ser un juego en plan serie B gore, pero hecho con ese toque de humor que tantas veces faltan en los juegos y que, por ejemplo, GTA sí tiene, que le puede hacer triunfar, ¿eh? Habrá que ver. Y luego Lost Planet. ¿Qué decir de Lost Planet? Decir que la gente no esperaba nada de este juego de aventura acción en tercera persona en el glaciar, en el planeta glaciar, y ha sorprendido a propios extraños. Aquí al menos tú y yo hemos podido probar la demo y yo he quedado encantadísimo. La demo es espectacular a nivel jugable, de acción, el control, cómo se ve. Es espectacular. Está muy bien. Yo tengo un matiz. A los que les gustó Resident Evil 4 sin el nombre Resident Evil, les gustará este. Les va a gustar, pero una barbaridad. A mí me recuerda bastante al de Zinc. No sé, también. Muy bien. Grandioso juego. Muy bien, simil. Sí. Es más, me gusta más el de Zinc que el de Resident Evil. Sí. Te quiero, Sam. Porque te puedes mover a la vez que disparas, cosa que no puedes hacer en Resident Evil. Eidos nos presenta Battle Station Midway. Todo el mundo conoce ya Battle Station. No hace falta que nos detengamos. Hitman Blood Money. Comentado. Y Just Cause, también que ya lo hemos comentado. Epic, atención. Con el brutal Gears of War, que ya comentamos. Habla por sí solo, lo comentamos ya bastante extendido en el pre-3. Y Unreal Tournament 2007. No, este es errata. No, este es errata, ¿verdad? Sí. Este no está para 360. Ya decía yo, de momento solo PC y 360. Se espera que para PC y PlayStation 3, quiero decir. Para 360 se espera que salga un sucedáneo como pasó en Xbox, llamado Unreal Championship. Algo modificado. Por ahora no. ¿Quieres que te diga qué es? Es que lo conozco, sé lo que lo es. Lo conoces. Lo sé. Laguna. Ah, vale, sí, acabo de verlo, sí. Sí, es verdad. Bueno, para los que no lo sepan, Laguna, Final Fantasy VIII. Exacto. Cuando lo controlabas. Correcto. Electronic Arts nos trae Army of Two. Tiene muy buena pinta. Un juego curioso de acción en el que... Un shooter de cooperación total en el que el segundo personaje lo llevará o bien una IA o será por live, en el que tenés que, pues con un compañero, realizar las misiones de acción y espionaje. Y del palo de que si hieren al enemigo, lo coges a los hombros y lo llevas. O sea, cooperación como en la guerra. Tiene muy buena pinta, realmente muy bien. ¿Utiliza Unreal Engine 3? Pues no lo sé, podría ser. No lo sé. Porque tiene pinta. A ver, por los gráficos que he visto no me lo ha parecido, pero claro... No lo sé, ¿eh? Yo es que en game sí que no he visto nada. Yo he visto capturas, es lo que he visto. Sigamos con Konami. Bomberman Act-Zero, Dance Dance Revolution, Hellboy, basado en el cómic, no en la película, aunque la película esté basada en el cómic, y realmente tiene pinta. Y Pro Evolution Soccer 7. Interesante que lo hayan anunciado para 360 y aún no para Play 3. Sí, y bueno, comentar del Bomberman, esa figura adulta, con esa CG, sí, habrá... en plan seria, bárbara, una cosa súper rara, cuando Bomberman siempre ha sido ufano y no infantil. Pero... ¿Lo de extraño decías lo del Bomberman o del Pro Evolution? Yo lo del Bomberman. Ah, no. Vale. No, porque el Pro Evolution sí que ha salido para Play 3 también. Ha sido anunciado. ¿Se ha anunciado al final? Bueno, decían que era de Play 3. ¿Sabes? Bueno, sí. Del dicho al hecho hay un trecho. LucasArts, donde LucasArts saca ahí todo pecho con Indiana Jones y su sistema Euphoria. Sí, que el sistema promete, pero los gráficos, la verdad que... No. Yo el vídeo que he visto en el que... A ver, que el vídeo está bien, que te lo presentan como película antigua, como buscamos inventores y hemos creado algo nuevo. Es curioso, pero realmente gráficamente... Saldrá también para Play 3. Mucha Euphoria a mí no es que me haya producido. Sigamos con Mercenarios 2. Me gusta mucho que hagan un segundo Mercenarios. Sí. Porque a ese juego le faltó máquina. Le faltó potencia a ese juego. Creo que puede hacer cosas espectaculares con la segunda parte de Mercenarios. Esa especie de gran cefauto militar en el que había varios países en guerra y tú como mercenario pues tienes que cumplir misiones que o bien te aliabas a un país y eras fiel a ese y cumplías sus misiones o como mercenario pues vas a sueldo. Los jodes a todos. Lego Star Wars 2 de Original Story. Perdón, Trilogy. Comentado ya. Microsoft Game Studios. Alan Wake, ya lo hemos comentado. Blue Dragon. ¿Qué decir? El RPG de diseño Toriyama. El juego por el que me he comprado la 360. Prácticamente. Fable 2. ojo. Forza Motorsport 2, ojo. Ojo. Halo 3, ojo. Lumines Live, atención. Mass Effect. Es que es uno tras otro. Mass Effect, que tiene muy buena pinta de BioWare. Los creadores de Jet Empire, BioWare. Sí, pero es que además, fíjate en BioWare. Neverwinter Nights. Neverwinter Nights también. Pero bueno, yo lo trasladaba a campo Xbox. Pero es que BioWare dice, o sea, podría hacer. Mira, podremos hacer una segunda parte de Jet Empire, una segunda parte de Neverwinter, una tercera parte de KOTOR. Pero dice, no, paso de secuelas, hago un juego original. Nuevo. Y seguramente vuelvan a crear otra saga, sí, que luego cederán a otro estudio para que haga su segunda parte. Espectacular. BioWare es muy grande. Shadowrun, lo hemos comentado antes. Viva Piñata. Buah, lo quiero ya. Os lo comentamos ayer. Pues lo comentamos con un poco con extensión en el pre-3 y, como no, World Championship Poker All-In. Que utilizará la cámara para poner tu para cara. Para poner tu rostro, efectivamente. Sí. Midway, ya lo hemos comentado. Strangehold, que es el que hemos comentado de John Woo. Y Chow Yun-Fat. Move Interactive, con Hugo Bolt. Multiplataformas, Play 3 y PC, exacto. Tiene un aspecto interesante. Al menos la historia presenta buenas formas. Una historia así. Lo que pasa es que el nombre es que me recuerda a V-Ball. Sí, a mí también. Y me da mal yuyu. Sí. Recuerda a Hugo Agent y a V-Ball. O sea, si juntas ya, vibras. Sigamos con Sega. Chrome Hounds. Atención, también título acción. Sonic the Hedgehog. Y Virtua Tennis 3. Silicon Knights. Con su enorme proyecto Two Human. Que será una trilogía, utiliza Engine 3 también, un aspecto gráfico impresionante y basado en... Ahora me confundo, ¿en Kafka o Nietzsche? Creo que era Nietzsche. Bueno, sí, por el concepto de superhumano, cierto. Sigamos con Take-Two, que lo hemos comentado antes, BioShock. Enorme. Tecmo, Dead or Alive Extreme Beach Volleyball 2. Lo quiero, pero es que ya. Que es exactamente igual al anterior. Ahora puedes jugar a la cuerdecita y dan flotadores. Y te caes en el agua y, por supuesto, el agua se te va a marcar. Les han inyectado sustancia. Fukui, hay motos de agua. Y hay trampolín acuático. Es que va a ser enorme. Lo quiero antes de ayer. Nos falta una bolita de paja de estas que vaya rodando. THQ nos presentará Cars, Frontlines, Fuel of War, MotoGP 2006. Que si logras mantenerte en pie, supongo que es un buen juego. Sí. Porque yo no lo consigo. Mira que es difícil. Y Saints Row. Row, gracias. Sí, porque si no, Row sería con A. Ese GTA exclusivo de THQ. Algo así. Bueno. Ubisoft, Brothers in Arms, Hell's Highway, Enchanted Arms, que por favor, o sea, es que tiemblo cada vez que leo este nombre, Haze, Rainbow Six Vegas y Splinter Cell Double Agent. Este lo podemos pasar. ¿Eh? ¿Okay? No. Bienvenido nos traerá Fear a 360. Ojo, A ver qué traen. Que no sé por qué no nos emocionamos tanto si ya nos lo hemos pasado. Peter. Pero es que, ¿y qué? Pero, ¿y qué? Es que, ¿cómo se puede ver en HD? No lo sé, no quiero saberlo. ¿Y Huxley? The Wild Thing. Falta... Ah, no, Crackdown, ya está. Ya está comentado. Breve pausa, muy breve, y volvemos ya con la recta final con PlayStation 3 y PSP. Hasta ahora. Y mientras la breve paso, como dije, de regreso empezamos con PlayStation 3, del que nombraremos únicamente los títulos que ya nos hayan nombrado, porque si era multiplataforma ya lo hemos dicho, y de los que haremos una breve reseña porque es que tampoco se sabe demasiado. Empezamos con Assassin's Creed. Assassin's Creed, la nueva producción de Ubisoft, en teoría en exclusiva de PlayStation 3, aunque ya hay rumores de que podría salir también 360 y PC. Más que rumores, casi son confirmaciones. Porque bueno, oficialmente no hay nada. A ver, oficialmente, son pero el juego, como bien me comentaste, se movía en un PC. En Hardgame, la gente que estaba ahí a preguntar a la gente de Ubisoft decían que por temas de dev kits que aún no habían llegado definitivos y de tal, se movía en un PC. Bueno, el juego pretende ser una nueva franquicia desarrollada por Ubisoft Montreal, los creadores de Prince of Persia, de Sands of Time. Ojo, Montreal, señores. Es Montreal. Está ambientado en la época de la Tercera Cruzada y seremos un miembro de la secta de los asesinos con la misión de acabar con la guerra entre moros y cristianos neutralizando las acciones de ambos bandos. Mira, un pacifista. Se basa en hechos reales. Sí. No pretende ser históricamente fiel, pero sí que pretende ambientarse en una historia más o menos real. Y una de las características del juego será que tú tendrás que huir de los enemigos y demás por los tejados y demás. Será muy frenético. En plan, correr, huir, ahora girar aquí, ahora girar allá. Una vez ya hayas cometido el crimen. No será tipo Hitman que tienes que ir en plan sigiloso, sino a tutiplén. Cabe comentar lo atractiva que es la productora del juego. Que sí. ¿La productora del juego? Sí, ¿quién? Yo sé, en Game Trailer se puede ver pues, una entrevista a la productora y yo sé que te gustará. Pues me pasas el link. Por supuesto. Lo pasamos a todos para compartirlo. Por supuesto, ese caso hay que compartirlo. Lo que importa es el juego, ¿no? Centraos. Me lo dijiste tú. Lo primero que me comentaste de ese juego es: ¡eh, tío, mira la productora! ¿Yo? ¿A que no? Fukui, no vale. Te hagas el santo. Blade Storm. No es mi estilo. Viene a ser de un Dynasty Warriors, Samurai Warriors más. De la mano de Koei. Así que todos sabemos el concepto de juego que va a traer. Va a ser una especie de 99 Nights, aunque me gustaría ver si le llega a la altura. Brothers in Arms 3, lo ya hemos dicho. Colin McRae Rally 7. Perdón, 7 de 2007. Bueno, poco que decir. Devil May Cry 4. De momento no sabe nada más. Sí, no era viejo. Sí. No se enseñó nada. Y esto, y ya está. El año pasado. Fatal Inertia. Que no es más que un Wipeout remasterizado. Sí. Y además viene que es de esos juegos, podríamos calificar dentro de los juegos que han perdido una barbaridad por culpa de Sony. O sea, sí. Por culpa de su CG del 2005 y enseñarlo in-game actualmente y el juego pierde por todos lados. A nivel de texturas parece Play 2. Hombre, tampoco Play 2, pero para exagerar el ejemplo. Sigamos con Fifth Phantom Saga, un juego en primera persona en el que nos permitirá poder usar nuestra forma espectral para atravesar puertas y paredes. Atención, se parece un poco que alguien, al Geist. Sí, tenemos no otra le llamada. Ha gustado mi comentario Fatal Inertia. Un segundo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Lupermon. Hombre, Lupermon. Hombre, muy buenas. ¿Qué tal? Pues nada, mira, como acabo de entrar una noticia así muy curiosa respecto a Wii y os la quería comentar. Adelante. Y es que resulta que SNK parece ser que la nueva generación va a desarrollar exclusivamente en Wii, porque dice que sus juegos en 2D y tal, pues que no pegan mucho en 360 o en PS3. Vaya. Pues para los fans de SNK es un puntazo, ¿eh? Sí, además que, bueno, eso por lo visto han comentado en una entrevista que han dado a una revista llamada Advanced Media Network, que incluso Sony les tiró proyectos en PS2 porque eran 2D, simplemente. Ah, claro, ya tela. Y una cosa que me ha chocado bastante, pero bueno. Es que claro, si Sony se los tira por la borda, pues Nintendo sí, claro. Les abraza no, y no, venir no, naturalmente, y les da y les pone una alfombra roja. Y nada, y luego hay otro detalle que sí que me ha gustado un montón, que es que, claro, ahora están hablando con Nintendo para lanzar en que es la consola virtual algunos títulos de NES, Super NES, incluso hablan de Neo Geo. ¿Neo Geo? Ojalá. Sería muy grande. Puede haber problemas por los tamaños de las ROMs, pero bueno, no sé, ahí está la idea. Muy bien, pues dos noticias muy interesantes y fresquitas. Pues sí, muchas gracias. A ver, con el tiempo ya veremos cómo va el tema. Pues muchas gracias, Lupermon. Muy bien, venga, pues buenos días ya casi. Sí, porque a este ritmo... venga, pero gracias por estar ahí, aguantando. Gracias por estar ahí, hombre. Venga, hasta luego. En primera llamada de... Porque los que han llamado antes eran ya, digamos... Repetidos. Muy bien, pues así me gusta que os animéis. Que se anime la gente, claro. Y nos comentéis cosas así. Pues lo que decíamos, Fifth Phantom Saga, una especie de shooter en primera persona en el que utilizaremos nuestra forma espectral para atravesar puertas y sorprender enemigos. Y decía, un estilo Geist. Sí, pero con unos diseños, una mezcla de manga oscuro, muy buena pinta, pero mucha. O sea, las capturas que se vieron, sobre todo el año pasado, era uno de los juegazos, de supuestos juegazos de Play 3. Sigamos con Fórmula 1. Sony mantiene la licencia hasta vete a saber qué año. Bueno. Y bueno, tampoco habrá, parece habrá que evolucione demasiado. No, es que hasta que no se la quite de las manos no va a evolucionar esa saga. Frontlines, Fuel of War. Sigamos con Full Auto 2, Battle Lines. Pues, la segunda parte de Full Auto, que la primera ha salido para 360 y me extraña que la segunda salga exclusiva para la PlayStation 3. Yo lo que he pensado, este juego no sé cuál era más, una segunda parte que también... Sí, yo había leído que... Ride Racer, que saldrá la séptima parte. El séptimo, sí. El séptimo en Play 3. Quizá es por lo que comentaban de la dificultad de ports de Play 3 a 360. Que de 360 a Play 3 es bastante sencillo, pero al revés es realmente complicado, al menos por las noticias que se comentaban, sobre todo cuando empezaban a recibir los kits de desarrollo. Seguimos. Ah, no, perdona, ¿queréis decir algo? No, ya había acabado. Seguimos con tres títulos así del tirón: Heavenly Sword, ya he hablado, Killing Day, que también. No se ha enseñado nada. Se enseñó en el E3 el año pasado, in-game, que tenía una pintaza brutal, increíble, los reflejos de las estatuas. Era el shooter en primera persona, ¿verdad? Sí, era un shooter. Que tenía un hall con unas como un hall cultura. De centro comercial. Sí, estilo clásico. O sea, el hall. Que unos gráficos sí parecía en game, ¿eh? El Rey del Humo, Killzone 2, del que este año no se ha visto nada. No, porque están haciendo un juego y no pueden enseñar nada. Sí, claro. Seguimos con Lair, este nuevo proyecto de Factor 5. Donde llevas un dragón, vas saltando dragón. Sí, un parque gráficamente muy bueno. Seguimos sí, con. Bueno. Y utilizará el mando, además, dice. La inclinación está rara. Ya tenemos dos. Sí, ya tenemos dos. Medal of Honor Airborne, Metal Gear Solid 4. ¿Qué decir, señores? Es el juego que ha salvado el a Sony. Juego. Sí. Es que no me quiero imaginar que hubiera sido de Sony sin este Metal Gear Solid 4 y sin ese tráiler emotivo de 15 minutos. Que, por cierto, aún no he visto. Pues... A estas alturas aún no he visto. Motor Storm. Otro Rey del Humo. Otro Rey del Humo, desde luego. Ese juego de conducción. Nioh. Otro juego de Koei. La verdad es que Koei va a traer unos cuantos títulos. Que es un equipo desarrollado por el equipo de Kessen. Y, como no, va a estar ambientado en la época medieval de feudal japonesa. Project Force. El título de mechas de From Software. Es verdad, que tiene bastante buen aspecto. Project Grey Company. Del cual yo no tengo constancia. ¿Vosotros? Ni idea. La vez que lo digo. No, es... El Project Grey Company es aquel juego RPG de rol que anunció Electronic Arts, que solo se vio una captura, un artwork, que era el que pretendía adentrar el rol a los usuarios de la mano de Electronic Arts. No me suena, ¿eh? Es este. Sí, lo comentamos en una de las noticias de la semana. Lo comentamos un día. Sigamos. Rainbow Six Vegas, como ya hemos dicho. Rayman Raving Rabbids. También comentado. Resident Evil 5. Que no se ha visto que nada. No se ha visto nada. Resident Evil 7. Tampoco se ha visto nada. Sonic Next Gen, lo que se ha visto, a pesar de estar al 20%, ha gustado mucho. Strange Hall. Otra vez. Pues Tekken 6, lo que se vio realmente... Decepcionó mucho. Muy triste. The Club, ese nuevo título de Bizarre Creations. Un shooter que promete. The Darkness, lo hemos comentado antes. The Outsider, título desarrollado... ¿Esto también es de Wendan? Sí. Ya lo suponía. Desarrollado para Frontier Development... Y era un juego de estrategia. Sigamos. Unreal Tournament 2007. Ahora sí. Para PlayStation he comentado. Anton Legend, Dark Kingdom. Traen el título de PSP. Lo traen a PS3 y le darán... El hombre es de la caja. Servicio online. Que salían las imágenes. ¿Hombre de la caja? Sí, es el machote ese cacha. Que sale con una caja en la imagen del juego. Y a esa caja la sustituyeron por una 360... Por una Play 3 con un 5 kilos. Vale. O sea... Virtua Tennis 3 y el famoso Warhawk. El juego de la polémica. Sí, que, de naves que se mueve que con según la inclinación del mando. Tengo entendido por noticias que pusieron en el foro, tuvieron únicamente un mes. Diez días. 10 días para implementar la función de movimientos. Yo quiero cambiar el concepto de sensor de movimiento a sensor de inclinación. Sí, yo es lo que detecta es inclinación, no movimiento. Muy, muy buen matiz. Y luego una lista breve y rápida de otros títulos que también se han comentado, como Everybody's Golf, Genji 2, Gran Turismo HD, Grand Theft Auto 4, Gunman S.T. World, Indiana Jones, L.A. Noir, Madden NFL 2007, Marvel Ultimate Italians, Mercenarios 2, Ratchet & Clank, Shin Megami Tensei. ¿Shin Megami? Sí. No se dice, no se pero ha dicho nada. Comenta que está en desarrollo, que están trabajando está en un Shin Megami. Sí, exacto. SingStar, Mercenarios 2, Project IM, el Resistance, The Resistance Fall of Man, Sega Rally Revo, The Getaway 3, Terra Formations, The Wellman, Wave of Samurai 3, World Snooker Championship 2007 y WWE SmackDown vs Raw. Encuentro a faltar 3 o 4 juegos. Matízame. Que salieron en los vídeos de presentación de la conferencia. África, cierto. Una cosa esa rara así, en plan Rey León. El proyecto sin nombre de Nafty Dogs. Sí. Que tenía muy buena pinta. 8 Days, ahora que lo digo. Y 8 Days. Que era cierto. Muy, muy prometedor. Pues puntualizados. Y ahora lista. ¿Hacemos conclusiones? ¿O? No, espera, déjame hacer una lista breve de PSP. Vale. Que aunque realmente no hace falta comentar mucho, porque algunos son ports directamente y otros están medio comentados. Pero bueno, aún así merece una cierta cobertura. Para PSP, atención al port 50 Cent Bulletproof. O sea, podemos tirar ya la PSP a la papelera. O sea, lo fuerte es que esto fue en el top. Se puso en el quinto en el top 10 de Reino Unido. Sí. Un juego así. Sigamos. 300 Match of Glory. Ace Combat X, Skies of Deception. Ya podéis coger la PSP a la papelera. Exacto, sí. Exacto. Qué efectivamente, grande. Efectivamente, ahí está, ahí está muy bien. Brocktown Hike, Senior Year, Blade Dancer, Capcom Classics Collection Reloaded y Capcom Puzzle World. Bien. El Capcom Classic es un vicio, sí, ¿eh? Mucho. Coded Arms Contagion, la segunda parte del shooter en primera persona, o sea, del shooter del first person shooter para PSP. Death Junior 2, Def Jam Fight for New York The Takeover, la segunda parte. Fórmula 1 2006, Gangs of London, Gradius Collection. Atención. Ojo, recogemos de nuevo la PSP de la papelera. Hellboy, Killzone Liberation, que tiene buena pinta. Mucha. Lumines 2. Otro que tal. Metal Gear Solid Portable Ops. Aquí ojo. Ya. Aquí ya sí. Aquí es... la PSP hay que ponerla en un pedestal. Otra vez. Pero de que nuevo, volver a Kojima. Gracias a Kojima. Sony. Sigamos. Miami Vice, The Game, que espero que esté basado en la película que van a sacar ahora y no en el Miami Vice que sacó... Lo mismo que sacaron el coche fantástico para Play 2. O sea, un juego malísimo. MotoGP, Monster Hunter Freedom, que salió... No, que ha salido hoy, por cierto. Power Stone Collection, Rengoku 2, Ratchet & Clank Size Matters, Steel Horizon, Silent Hill Origins, otro titulazo. Ojo. O sea, ojo. Ahora ya estamos limpiando la pantallita. Exacto, de la PSP. Exacto, sí. No, por culpa de cierta chica. Talkman. Bueno, eso tú. Tekken Dark Resurrection. También muy bueno. Muy bueno también. Sí. The Legend of Heroes 2, Prophecies of Moonlight Witch, Ultimate Ghost and Goblins. Atención. Aquí ya tenemos horas de vicio. Pero por dificultad, sobre todo. Y finalmente, Shaolin Showdown. Y bien, hemos terminado con el repaso al E3. Vaya maratón. Maratón de horas, no sé si hemos batido récord. No, no batimos récord. Pero sí que hemos batido récord de foro. Eso sí. Vamos, pro recordazo, o sea, es un nuevo disco. No, además nos hemos dado bastante caña al final, porque ya eran juegos... Repetidos. Podríamos haber comentado más, obviamente, pero bueno, yo creo que podríamos... zanjar el tema con las conclusiones personales. Se puede personales. Siempre comentar más en el foro, ya sabéis por que supuesto, el foro es una extensión por supuesto. Del programa. No, no y no ya personales, no sé vosotros, pero a mí este 3 se esperaba mucho. No, pero más bien personales, ¿no? Porque es un poco... Bueno, pues venga, prima. Yo, o sea, se esperaba mucho de este 3, realmente ha cumplido, pero no ha cumplido al 100% de las expectativas. Han salido los juegos que ya sabíamos que iban a salir, solo que ese humo se ha tomado forma. Y poco más. Ahora es una nube. Sí, o sea, que caerá una lluvia, pero ya está. Y realmente, no sé, yo he sentido cierta frustración, cierta decepción por conceptos originales. He visto pocos juegos que planteen un concepto innovador o que no se haya visto. Es como... sigo viendo un poco más de lo mismo. Y si nos fijamos en, sobre todo en Sony y también en 360... es ese concepto gráfico. Quizá, por ejemplo, he visto ejemplos como Two Human, Mass Effect, que intentan innovar en un concepto occidental, pero no sé vosotros, ¿qué pensáis? Un poquito. Pues sí que coincido quizá con Freeman en que ha faltado sorpresas. Ha habido muchos juegos que ya eran esperados y simplemente ha sido la confirmación de ellos. Grandes booms, no, para mí, contados con los dedos de una mano. Me ha faltado también quizá algún que otro dato, sobre todo de Wii, que... fecha, precio... que se hubiera agradecido, pero en si cambio... Si no lo han dicho es porque no es el momento de decirlo. Nintendo no, no han dicho, porque lo tenía sí. apuntado, por cierto, que lo dirán 2 semanas antes del Tokyo Game Show. O sea, la segunda semana de septiembre. Ahí dirán ya los datos que quedan. Sí, segunda o tercera de septiembre, creo. Poco arriesgado si pretenden sacarlo para Navidades. Si se esperan no. Es porque va a ser bueno. O sea, seguro. ¿Qué más queréis decir? Y en lo que sí que no coincido con Freeman es lo de la originalidad de juegos. Yo creo que Wii ha aportado muchísimo aire fresco. También sí, en las otras Wii, consolas hay cosas nuevas. Por el control. Concepto. O sea, yo no te he comentado en concepto de Wii, sino en concepto de 360 y Play 3 y sobre todo en Play 3. O sea, los juegos que ha enseñado, nuevos, que quizá ha enseñado más que Microsoft, les falta. Ya sea carisma o algo que innove. Desde Play 1, claro, los que han empezado pues que con también, Play 2, Play 3, pues vale. A mí ya también me gusta que, pues, por ejemplo, haya esta dualidad de juegos. O sea, juegos un poco más de siempre, con mejores gráficos y con más de lo mismo, pero mejor. Y Wii que te ofrece el otro nuevo. La opción de poder elegir es buena siempre. Tampoco me gustaría jugar siempre con Wii y solo tener estos juegos originales con el control. Obviamente, obviamente. Yo quiero un Fable 2, aunque sea un 2. Quiero un... sí, Brothers in Arms 3. Pero quiero estamos un Call hablando, of Duty 3. Estamos hablando quizá de secuelas que sus anteriores partes tienen margen para desarrollar. Pero juegos nuevos ya basados en mismos conceptos tremendamente trillados y que no innovan en ese sentido... Claro, las secuelas porque ya las conoces y ya sabes dicho, de qué va. Dicho de otro modo, si haces un juego de una secuela que ya está madura, lo que haces es pudrirla. Sí. Que... bien. Y bueno, a mí quizás sí que me ha gustado el E3 en conjunto. Además es un E3 que he vivido intensamente gracias a Meg, cierto, gracias al cierto, foro, ¿sabes? Gracias al ambientillo que se ha respirado siempre, aquí entre todos nosotros. Y estoy satisfecho con lo que se ha visto. Yo creo que el futuro es prometedor en casi cualquier plataforma. Wii me parece el futuro por excelencia de los videojuegos. Empecé DirectX 10 y Windows Vista me ha gustado lo que han presentado. Parece que van a apostar fuerte como marca, incluso Games for Windows. Y Xbox 360 también me gusta la apuesta que está haciendo por Life Arcade. Apuesta sólida. PlayStation 3 quizás es la que queda un poco más en la retaguardia. Le falta tiempo a Play 3. Le pero falta exacto, tiempo. Yo creo que le falta tiempo y que hay que darle tiempo. Acabará por quizá no arrollar como arrollan esta generación, pero estar allí presente y con estará, sus por juegos supuesto, por supuesto. Interesantes sí, sí, sí. Como Metal Gear 4 y dará mucha guerra y tendrá obras maestras, pero no tendrá un 60% no. 65% del mercado como tenía hasta ahora. Y bueno, esas son mis conclusiones. Muy bien. Bueno, yo cabe decir que sí me ha gustado el E3, me lo he pasado muy bien y he disfrutado, pero... Pues dilo, Freeman, cierto, no tengas vergüenza. Cierto resquemor, un pequeño, ya sabes que siempre veo los dos puntos de vista, positivo y el negativo, y me ha faltado. Y obviamente la decepción personal de Play 3 a ese precio y la actitud como empresa. A mí la actitud... no. sea, falta. Ya sabéis que también queremos conocer vuestras opiniones en el foro. Eso, por así supuesto. Que no dudéis en darlas, en hablarlo, debatirlo. Aunque la verdad es que la impresión general que nos ha quedado a todos del E3 es bastante, por una vez, es bastante similar. La impresión que podemos tener del pre-E3 y del E3 en sí. Lo dejamos aquí, señores. Acabamos ya, que se acabó. Es tarde. Queremos irnos a la cama y vosotros sabemos que también. Y el programa no para más. ¿Queréis comentar lo de la semana que viene o lo dejamos en el aire? Yo voto por dejarlo en el aire. Dejamos el aire y que él cuelgue el banner. Y que Fukui vaya colgando banners, aquello, para que la gente se maree un poco, ¿no? Sí. Vale, pues lo dejamos en el aire. Lo que está claro es que la semana que viene estaremos un programa diferente. Un programa que... De aquellos que siempre nos demandáis y... Sí, que nos pedís. Quedará de nuevo un aire fresco. Y que esperemos que os guste, porque a ver, curro va a llevar y no sé cómo va a quedar. Y en el que también habrá feedback por parte del... Por supuesto. Habrá realmente posibilidad, la vía abierta al feedback con el foro y con vosotros quedará abierta para que nos llaméis y nos comentéis. Lo dejamos así en el aire. ¿Queréis decir algo más, chicos? Nada, yo creo que este final... Bueno, no hemos comentado nada de las portátiles, como conclusión. ¿Quieres concluir algo con las portátiles? Aunque es que está... No, han estado en su línea, Nintendo DS en su línea y PSP arrancando un poquillo más. Pero no termina, ¿eh? Bueno, hay 3 o 4 pinceladas que están ahí. Tekken, un... Tekken, un Metal Gear. Y un S-Combat, son las 4 perlas. Problemas realmente flojito. Nintendo DS... Power Stone. Nintendo DS, lo suyo es que intente buscar un poco más de apoyo, porque... Porque la mayoría de los... A ver, tiene. Hemos comentado una ristra de juegos impresionante. Pero son bastante el montón. Hay pocos... Bueno, pocos. Son bastante localizados. Tira de Nintendo. Y aquí hay una reflexión que se puede trasladar a Wii. Wii también parece que va a tener un apoyo de third parties bastante considerable, como lo tuvo Nintendo DS en su momento. Pero Nintendo DS ahora parece que está tirando de la propia first party de Nintendo. Esperemos que no pase con Wii lo mismo, aunque sean juegazos. Pues bien, dicha la opinión, ahora sí que nos vamos. Os emplazamos a la semana que viene. Recordad que, señores, esto se acaba. El de la semana que viene es el 5 por la cola. Es el quinto programa por la cola. ¿Ya? Quedan 5 semanas. ¿Qué dices? Sí, quedan 5 semanas de Moncada en Juego 3. Y qué penilla. Estamos en la recta final ya de la temporada. Y quién sabe. Quién sabe lo que nos deparará, si nos deparará un Moncada en Juego 4. Quién sabe. Nos emplazamos a la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Everybody dance with me.